las asambleas ya las llevamos haciendo desde el sábado, y ayer quedamos un grupo de personas, 4, en el piso de moderación. Entonces, 5, perdón. Y les vamos a leer un poco lo que como los lineamientos de esta asamblea, para tratar como de seguirlos y estructurar un poco, para ver si podemos ir avanzando cada vez más, ¿no?, con las asambleas. Como ya les decía acá la compañera, hemos venido trabajando desde el sábado. Ya se han sacado varias propuestas y varias actividades. Primero, como primer punto, vamos a hacer un resumen general del campamento, de por qué estamos aquí. Luego también propondríamos que los compañeros que están asistiendo a la Bolsa de Valores, que si nos pueden dar un breve informe de qué está pasando allá, porque bueno, también dentro de el 15 de octubre, cuando hubo esta reunión y convocatoria para la movilización en el Monumento a la Revolución, pues salió el acuerdo de que se iban a hacer dos campamentos. Uno se plantó en la Bolsa de Valores y bueno, otros nos venimos para acá. Entonces, bueno, ese sería otro punto. Lo de las señas y el lenguaje de la asamblea, ya está, también hay un cartel grande de estos, pues cosas para hacer también más ágil la asamblea. Y bueno, pues también están, después van a estar, vamos a dar una breve explicación de los pisos que han venido trabajando. De estos pisos que se han conformado está el de comunicación, también el de actividades y también el de mesas de debate. Y bueno, ya posteriormente, lo pretendemos tratar rápidamente para que después se puedan dar las propuestas en general hacia los pisos. Para que también se puedan hacer propuestas a los pisos y para que se integren también todas las personas que quieran trabajar, incluso también si quieren proponer un nuevo piso, también está pues abierta la posibilidad y abiertos a que pase eso, ¿no? La intención es que todos propongamos y todos pues empecemos a participar con lo que podamos, con lo que sepamos hacer. Y ya finalmente queremos abrir una ronda de participación libre. Y pues bueno, esos serían como los temas a tratar, y ya posteriormente pues estarán acomodando los pisos. Se señalará también en dónde están trabajando cada uno de los pisos, para que bueno, se puedan incluir los que tengan propuestas. Si se genera un nuevo piso de trabajo, pues también para que se articule ese nuevo piso. Y bueno, estos serían así como a grandes rasgos las líneas que se quieren plantear. También, ahorita vamos a empezar a desglosar como todos estos puntos. También, bueno, les vamos a señalar quiénes son los que están tomando las participaciones. Las participaciones van a ser tomadas por Gustavo y Lucía. ¿Sí? Entonces ellos dos, cada quien cuando tenga una participación a la mano, va con ellos o les dice vengan, y así para empezar a darle más agilidad a esto. De las participaciones se les va a preguntar un poco sobre qué quieren participar, para ver si los podemos acomodar dentro del esquema que tenemos. Si entra como en una propuesta del piso de comunicación, o si tratamos como de hacer esto un poco más ordenado, y si no, para colocarlos al final, justamente para lanzar todas estas nuevas propuestas, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con los lineamientos? ¿Alguien quiere poner como desde ahorita un nuevo punto para tratar? ¿Una nueva propuesta para que al final se trate y se discuta? Sí, buenas noches. Me gustaría primero que pasaran al público que viene por primera vez a decir por qué está indignado que lo retomáramos. También es importante, yo yo no estoy muy de acuerdo con mover las manos, hay que aplaudir, si no, no se van a acercar. Si estamos en desacuerdo, sí hay que hacer la cruz, pero si estamos de acuerdo, hay que aplaudir, es todo. Bueno, para contestar esto, es un lenguaje que se ha estado manejando en varias, en las asambleas. En general no se aplaude para no perderle el respeto al orador y que se siga escuchando su voz, ¿no? O sea, si todos empezamos a aplaudir y empezamos a hacer mucho ruido, probablemente se partiría la participación del orador, y así podemos hacer esto mucho más dinámico, ¿no? Entonces, es un poco por eso la razón de por qué estamos... Sí, ahí están las señas, pero... es un poco la razón de por qué estamos utilizando este tipo de lenguaje, ¿no? De lo de la indignación, lo que nosotros proponemos es un poco al final, porque hay gente que no se puede quedar mucho tiempo, entonces, o sea, no se pueden quedar más allá de las 9, y queremos hacer esto un poco más dinámico. Ya hemos estado trabajando en pisos y va a haber mesas de debate para que todo este tipo de cuestiones, no es que se estén dejando de lado, pero como para poder avanzar en lo que hemos estado trabajando en las asambleas. Entonces, ¿hay consenso? Pero lo que hemos hecho otras veces, que ahorita vamos a hacer también, vamos a pasar unas hojitas que estamos recopilando justamente las indignaciones de la gente, y así también, aunque no sea en micrófono, podemos expresarnos también durante todo el día. Están estos carteles, están los espacios abiertos justamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahorita Padilla, que no está porque viene corriendo, va a pasar las hojitas, por si quieren como anotarse, ahorita le llaman la atención para que les dé unas hojitas, y todas estas indignaciones están subiendo a los blogs y tratando como de difundirlas. Bueno, pues hechas como estas primeras indicaciones, pues vamos a empezar a darle. Y bueno, pues pues a todos, bienvenidos, ¿no? Nosotros, bueno, somos parte de los indignados, que indignados debe haber muchos en el mundo por diversas situaciones. Este campamento en Coyoacán, bueno, se ha hecho también en la lógica de tomar las plazas, pero de reapropiarnos de estas, justo para abrir el diálogo y empezar a hacer mayor y empezar a generar una mayor participación entre todos nosotros. Nosotros, los que estamos aquí, no pertenecemos a ningún partido político, ni tampoco nos adherimos a ninguno, porque justo creemos que la participación ciudadana parte de nosotros, y porque justo al partir de nosotros, pues corresponde a nuestros intereses y a todo lo que nos aqueja, ¿no? En la realidad. Y bueno, pues en general partimos de que nos gustaría que hubiera una democracia real, ¿no? Sabemos que en nuestro país lo que menos hay es representatividad. Los ciudadanos en México lamentablemente se reduce a la participación de un mero voto. Somos un mero voto para los partidos políticos, y bueno, también esa es como una de las cosas que nos une acá, justo empezar a generar la comunicación entre nosotros, pero para darle respuesta a nuestras, pues a todas nuestras, a las cosas que nos preocupan. Bueno, esta sería un poco la lógica de nuestro campamento. También, bueno, hemos llevado a cabo consensos ya aquí. Nosotros, de las acciones que hemos realizado, pues están el altercambio, que pues justo es para romper con esta lógica respecto a lo que se refiere a la crisis económica mundial. Nos asumimos como parte de ese 99% que son pues toda la gente que tenemos que vivir sometida a las reglas del mercado, ¿no? Que no podemos vivir si no trabajamos, y que hay un 1% de esa población mundial pues que tiene toda la riqueza concentrada en sus manos. Entonces, bueno, un poco también la lógica de este campamento ha sido no pedir dinero, no aceptamos dinero, la ayuda que estamos recibiendo la pedimos toda en especie, en papel craft, en crayolas, en comida, ¿no? Justo también para demostrar que podemos sobrevivir con la solidaridad entre todos nosotros, ¿no? Bueno, también el altercambio está en función de eso, en que se vuelvan a ocupar las cosas que no sean útiles para algunos de nosotros, pero pues que sin embargo son útiles, pueden resultar útiles para los demás. Y entonces, bueno, también se les invita a todas las personas que están aquí que si ustedes quieren cambiarnos algo, pues acá nosotros tenemos una mesa de intercambio en el que hay libros, películas, cables, audífonos, entonces, bueno, se pueden llevar lo que quieran, siempre y cuando también estén dejando lo que gusten, ¿no? Lo que ya no ocupen, y pues la onda también es pues tratar de generar otro tipo de alternativas a pues un modelo que se nos presenta de consumismo y de compra de puras mercancías, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un poco la explicación y bueno. Queremos invitar a alguien, si nos pueden dar también un panorama de lo que ha estado pasando mundialmente, porque este no es un movimiento que empezó en México y que ya creo que llevan 800 ciudades, más o menos, que se están utilizando este tipo de ocupaciones. Entonces, no sé si alguien se animaría a dar como el resumen. Bueno, yo di el resumen ayer y bueno, repito, si no hay alguien más que quiera. Bueno, a nivel mundial ahorita hay una crisis muy profunda, sobre todo económica, que ha ocasionado otro tipo, pues, de todas las los problemas sociales que hay en el mundo. Entonces, bueno, todo se origina primero en Túnez. La gente se empieza a movilizar, empiezan a salir en masas a la calle, hasta que finalmente derrocan a la dictadura que tenían. Eso se extiende a otros países árabes como Egipto. Y bueno, todo ese, digamos, son movilizaciones sociales muy masivas que han tenido la particularidad de que no las organiza un líder, sino es la misma sociedad que se pone de acuerdo y se empiezan a unir. Y ese tipo de esas movilizaciones se empezaron a extender en España por la crisis económica, el desempleo, también todas las políticas sociales empezaron a recibir menos recursos, pues la gente empezó a resentir el impacto de la crisis. Y se empezaron a organizar. Primero tomaron la Plaza del Sol, la Puerta del Sol en España. Todo comenzó con 12 personas que se plantaron en campamento, los reprimieron y al ratito otra vez ya volvieron más. Y eso empezó a crecer tanto que finalmente, bueno, eso se extendió a todo el mundo. En España, hace más o menos como 3 meses hicieron una marcha más o menos como de alrededor, es en el, no sé exactamente, pero son más de 1,000 kilómetros a Bruselas, iban de Madrid al Parlamento Europeo a hacer un campamento y exigir, pues más bien denunciar la situación económica. Eso empezó a surgir en otros países. En Estados Unidos hace más o menos como 3-4 semanas empezó un campamento en Wall Street, sobre todo para denunciar la rapacidad de ese 1% que concentra la riqueza mundial, y también la la voracidad de ese 1%. Y bueno, en Wall Street, en la bolsa de Estados Unidos, pues es el símbolo donde, bueno, no el símbolo, sino es el lugar específico donde se toman las decisiones en gran parte del mundo, porque pues las inversiones financieras son finalmente las que imponen políticas en el resto del mundo. Y bueno, ese campamento en Wall Street empezó a crecer mucho, ya se ha extendido a otras ciudades de Estados Unidos, también los han reprimido. Por ejemplo, al principio cuando eso empezó, en el puente de Brooklyn hubo una marcha y arrestaron a 700 manifestantes. Luego hace unos días, creo que fue también en Nueva York, alrededor de 20 personas fueron al banco a cerrar sus cuentas bancarias y los arrestaron, porque bueno, el sistema, ustedes saben que si en masa la gente empieza a retirar de los bancos, se cae el sistema financiero, porque como los bancos tienen todo prestado, ahorita no tienen el banco en efectivo todo el dinero que los ahorradores han depositado. Entonces, si en masa todo el mundo empieza a retirar, pues se cae el sistema financiero y probablemente temiendo eso, por eso pararon en seco a estas 20 personas que en protesta fueron a cerrar sus cuentas bancarias. Y bueno, entonces esto es un panorama que habla de que ya la sociedad a nivel mundial, a nivel global, ya se está cansando de la situación económica, se está cansando de que sean unos cuantos los que dominen al resto y que además digan que vivimos en una democracia cuando no es tal. En México es un ejemplo, pues es igual que en todos lados. México son unas cuantas familias las que concentran la riqueza y son unas cuantas familias las que realmente deciden quién nos gobierna. O sea, se convocan elecciones cada 6 años, pero pues nada más podemos votar de, digamos, 3 candidatos de los 3 principales partidos, que esos candidatos ya llegaron a la candidatura pasando por una serie de filtros partidistas que ya para llegar al punto de ser candidato significa que ya está garantizado que van a defender los intereses de toda la cúpula. Entonces, en realidad los ciudadanos no tenemos ninguna incidencia real en la participación política del país y eso es en todo el mundo, por eso se están surgiendo esta serie de descontento social alrededor del mundo. Y bueno, y este campamento y el de la Bolsa Mexicana de Valores, y hay otros en México, en Tamaulipas hace unos días los reprimieron, arrestaron a 27 personas que estaban acampando, pero no fue en Tamaulipas, fue en Tijuana, sí, en Tijuana los retiraron en la madrugada hace como 2-3 días, les robaron todas las computadoras, casas de campaña, todo lo que tenían. Bueno, aquí afortunadamente todavía no ha habido fricciones con la autoridad, pero bueno, hay Puebla, Monterrey, Jalapa, hay varias ciudades que también están haciendo esta misma réplica, y pues la idea es que nos organicemos, crear un espacio de discusión, de intercambio de ideas, de reflexión, y de planeación para ver cómo podemos cambiar el mundo en el que vivimos. Y bueno, como ya se mencionó, también hay otro campamento aquí en la Ciudad de México de la Bolsa de Valores y quisiéramos invitar a alguno de los compañeros que ha estado yendo, si nos pueden platicar un poco de lo que se está haciendo allá para que también todos sepamos las dinámicas y qué está pasando en el otro campamento. Entonces, no sé si hay alguno de los... Hola, soy... Es una broma. No, solo lo que iba a decir es esto. Allá la situación es muy distinta porque no hay gente, se lo toma todo más a mal, ¿no? La neta, está necesitando que se vaya gente más para allá, se está pidiendo dinero porque la organización es muy distinta, ¿no? Yo creo que se tiene que empezar a hacer más intercambio de información con ellos, ¿no? Para que no se genere un teléfono descompuesto y no venga gente, ¿no? Y diga lo que pasa allá, ¿no? Entonces, dense una vuelta y pues... Chido. ¿Hay algún otro compañero que quisiera comentar algo? Sobre la bolsa de valores. Bueno, buenas tardes, yo soy Luis Antonio. Ayer estuve, me di una vuelta ahí al plantón que hay ahí hacia la Bolsa de Valores y me di cuenta de que está un tanto, pues así, desairado y entiendo que es por la naturaleza y que se instaló ahí el plantón. Ajá, sí. Tengo un antecedente de que cuando se convocó al movimiento, a la reunión el sábado 15, ahí en el Monumento a la Revolución, ocurrió que, aunque se contó con la colaboración de los compañeros electricistas que tienen ahí su natural sede, en tanto pues que la sede del sindicato está ahí en Avenida Insurgentes y Antonio Caso, entonces ellos muy solidariamente, como ya tienen ahí su escenario, un tinglado, un templete, pues ellos muy solidariamente ofrecieron el aparato de sonido, el templete, y aunque aunque los que convocaron a esa reunión, que como se sabe era en principio de solidaridad con el movimiento de los Ocupa en Nueva York y en todo Estados Unidos, y se sobreentiende que también en solidaridad con los indignados de España, con el movimiento que se tuvo lugar en Egipto y un poco antes en Túnez, etcétera. Aunque el punto general era la convocatoria, hablaba de solidarizarse con los compañeros indignados de esas partes del mundo, extrañamente o curiosamente, aunque se esperaba que de aquí en nuestra ciudad se desencadenara un movimiento más amplio de masas, ¿verdad? Como hemos visto que sucede con frecuencia aquí, curiosamente fueron relativamente pocos, ¿no? Alguien llegó a decir que en el momento de mayor afluencia hubo un poco más de 1,000 indignados, ¿verdad? O de asistentes. Entonces, para los analistas políticos es desconcertante cómo no acudieron, no acudieron las masas, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el antecedente que los que convocaron a la reunión en el Monumento a la Revolución, aparte de pues del significado que tiene, de que solo relativamente pocos, ese millar de personas, aparte de ese significado, los compañeros que convocaron a ese encuentro ahí al pie del Monumento a la Revolución se encuentran con que en un momento dado del día llegan unos compañeros muy muy acelerados y convocan a tomar medidas concretas, a una especie de definición ahí en caliente, y llaman a que se sumen y se vayan al plantón de la Bolsa de Valores, en donde un compañero profesor de la UAM se ha declarado en huelga con 3 días de anticipación y plantea cosas, en principio yo entiendo que son muy ideales, ¿no? Plantea que se destine el 2% del Producto Interno Bruto a la educación, ahora que se está preparando el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Plantea que se reinstale a los compañeros electricistas, a la totalidad de compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, algo que en teoría es muy justo también, muy una demanda que ellos han defendido, siguen defendiendo con mucho valor. Y plantea se pone en huelga de hambre y hace esas exigencias que por un lado parecen indiscutibles, pero que son, a mi entender, demasiado radicales con respecto, demasiado abstractas o ideales, así como también pueden ser abstractas o muy ideales los planteamientos que puedan hacer los indignados de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Aquí hay un problema. ¿A quién se le está planteando? ¿A qué instancias concretas se le plantean las demandas de los indignados, ¿no? Ya para terminar, yo digo, en España, los compañeros de Madrid, una de las cosas que más concretas que hicieron fue defender algunas personas que fueron objeto de desahucio de sus casas, ¿verdad? Desalojadas, ¿no? Y están planteando demandas muy generales, y todavía el Estado español, ninguna institución española ha salido a responder a los miles de indignados que se suelen reunir en la Plaza del Sol. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Parece que son demandas que nadie escucha, que nadie entiende, que nadie atiende. Entonces, y eso que los compañeros españoles han sido muy, muy, muy, muy escrupulosos, muy, muy limpios en su manera de organizarse, muy respetuosos de la opinión de cada persona que asiste a Plaza del Sol. Entonces, desde luego ahí hay un problema que entendemos que cada grupo de indignados puede ir elaborando y procesando sus particulares demandas, además de mantener las demandas generales, ¿no? Bueno, con esto termino. Finalmente, el plantón que se hizo en el Monumento a la Revolución requiere rectificarse. Están convocando ellos a una reunión para el próximo sábado, y van ahí van a plantear una primer autocrítica con respecto a lo que pasó el sábado anterior. Es decir, van a plantear, sin quitar probablemente la solidaridad a los que están frente a la bolsa de valores con el compañero profesor Velasco, van a plantear lo que aquí ya han empezado a hacer todos ustedes, todos nosotros, a partir de relativamente de cero, para procesar lo que cada grupo de cada campamento va a ir planteando a lo largo del tiempo. Con esto termino, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Nada más quisiera recordarles que si podemos hacer las participaciones un poco más concisas, para que no nos detengamos tanto en cada punto. No que no participen, nada más un poco más concisas. Bueno, mi nombre es Enrique. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la bolsa de valores, yo he estado ahí varios días, estuve el primer día que se instaló el plantón. Bueno, lo que pasa es que el profesor Edul Velasco es profesor de la UAM Azcapotzalco. Sus exigencias podrían ser consideradas por algunos de ideales y abstractas. En realidad yo pienso que son reflejan la realidad. El problema de la UAM es que la empresa privada es la que busca entrar a la escuela que es pública, obviamente, ¿no? Busca, por ejemplo, meter una tarjeta de banco para todos los estudiantes. Y el profesor Edur, en vista de todas estas cosas, decidió, obviamente simbólicamente, exigiendo el aumento, no el 2%, sino el aumento de 2% del Producto Interno Bruto destinado a la educación, además del salario mínimo de 400 pesos, obviamente por día, ¿no? Eso es obvio que se discute, no es algo fijo, y pues no se va a dar así de sencillo. Bueno, lo principal es, ¿cuál es la diferencia de este plantón y el otro plantón? Bueno, es muy sencillo. El plantón, obviamente allá se tiene una huelga de hambre, no sé si lo hayan contemplado, pero la huelga de hambre desde muchísimo tiempo sindicalmente significa, es algo heroico, es algo que se considera de respeto, es la vida, obviamente, no es para menos. Entonces, Obviamente aquí no tenemos a alguien que durante el tiempo que la gente está hablando y dando su perspectiva, la persona está muriendo, ¿no? Allá sí se tiene una prisa, se tiene se tienen que resolver las cosas y se tienen que empujar a las autoridades, seas cuales sean las autoridades. Entonces, obviamente cuando tenemos una huelga de hambre, tenemos que ver que hay sindicatos, ¿no? Allá existe el sindicato de trabajadores de la UAM, el CITUAM, que de por sí es muy respetado entre la comunidad de sindicatos. Existe el ESME, que está ayudando con la luz. Existe muchas cosas distintas. Entonces, bueno, no me tardo más. Preguntas concretas, eso es lo que ha pasado, es la diferencia. Gracias. Bueno, yo soy Matías, aquí hay un cenicero para que dejen sus colillas, esa no es mi participación. Yo quería un poco plantear algo importante, me parece, de cara al proceso que vamos realizando. Primero insistir un poco en que esto tenemos que esforzarnos cada uno como un compromiso individual en hacer que sea ameno para todos, o sea, en que estamos tratando, yo sé que todos tenemos información importante que tenemos que comunicar, pero tenemos que tratar de que esta sea de la mejor manera digerible para todos, ¿no? Porque si no, empezamos a generar las dinámicas que hacen que las asambleas sean ese ejercicio tedioso, aburrido y etcétera, ¿no? Entonces, es un pequeño compromiso de tratar de ser lo más amenos posible y lo más concisos. Yo nada más quería participar en cuanto a que se le diga plantón a esto. Yo creo que hay que empezar a retomar la experiencia global de los ocupis, de las acampadas, y pensar que lo que estamos haciendo no es un plantón. Me parece importante que recordemos que en México tuvimos el plantón más largo y más grande de la historia. En 2006 fue el más largo, duró más de 3 meses, y creo que debemos analizar lo que pasó con ese plantón. Me parece que el que es más allá de cualquier otra consideración política ideológica, creo que el que ese plantón no haya triunfado, no haya cometido su objetivo, que era parar un fraude, nos trajo a todos la situación que estamos viviendo aquí, o sea, un presidente deslegitimado que se vio en la necesidad absurda de generar una guerra, ¿no? Una guerra que nos está teniendo en esta situación. Entonces me parece que hay que ser críticos con esto del plantón para decir en qué nos equivocamos antes, qué no hay que repetir, ¿no? Me parece esto muy importante para tratar de localizarnos en esta indignación global. El otro punto es que también me parece importante que no estemos todo el tiempo tomando como referente a España, y si en España se hizo esto y aquí no, creo que también hay que empezar a hacer nuestro propio proceso, hay que empezar a generar nuestras propias formas, ¿no? Un poco la idea también es que de este espacio también se generen lógicas que puedan contribuir a esta demarcación, a esta especificidad geográfica, y que podamos generar entre todos esfuerzos pequeños, grandes, o los que den, para los que dé este espacio, que estén incidiendo en la realidad cotidiana de los que vivimos por aquí, ¿no? Creo que ese es un poco el proceso que debemos empezar. Yo creo que por eso es importante que sigamos generando una dinámica asamblearia, una dinámica de comunidad, que no sea lo mismo de siempre, que no sea yo te voy a hablar para que convencerte de políticamente esto, ¿no? Y ya acabo con esto porque veo dedos en los relojes. Bueno, también rápidamente se les informa que, acá Lucía, alza la mano, por favor, está tomando las participaciones. Entonces, cualquier cosa, alzan la mano y Lucía los atiende y ya les pasan la palabra. Entonces, bueno, pasando al otro punto, pasaremos a lo que respecta a las señas y lenguaje, y también a la dinámica de participación que se ha llevado a cabo en el campamento Coyoacán. Esto cabe decir que también ha sido consensado pues por todos los que estamos trabajando en este espacio, y bueno, pues se le invita a Valentina que pase para que nos explique un poco de esto. Bueno, nos hemos organizado en pisos, que hay tres. Uno es piso de actividades, que normalmente se sienta acá. Otro es piso de comunicación, que normalmente se sienta acá. Y otro es piso de temas de debate, que normalmente trabaja aquí. También están las secretarías, que son las organizaciones para el campamento, que son permanentes aquí, y son cuatro: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Comida y Necesidades y la Secretaría de Basura. También están las brigadas, que son las organizaciones móviles, que es, por ejemplo, la gente que de aquí se va a la acampada de la Bolsa de Valores y al revés, o la gente de aquí que va al metro a hacer difusión, etcétera. Son las organizaciones móviles, las brigadas. También está... Bueno, eso era todo de la participación aún así. Bueno, de la dinámica de participación, ahorita nos vamos a ir a los pisos y cada piso, como comentaron, van a pasar y como comentar lo que se han estado trabajando y abrir espacios para nuevas propuestas, ¿no? Entonces, invitamos al piso de comunicación, si alguien del piso puede pasar a darnos el informe de lo que han estado trabajando. Buenas noches, soy Marcela. El día de hoy en comunicación estuvimos llegando a la bitácora de testimonios de las personas que vienen y nos proponen para que están aquí, el cómo están, algunos contactos, y se presentó el fotógrafo Francisco Olvera de La Jornada, nos dejó sus datos y él hizo, sacó evidencias fotográficas de todo lo que es el campamento, de lo que estábamos haciendo. Le explicamos que abrimos talleres, que abrimos mesas de intercambio, que se abrió ya la biblioteca, que hay un espacio ya de cocina más organizado. Se dio cuenta de que, bueno, ya hay una organización más formal de lo que es el campamento. Y nos comenta que el día de mañana se va a hacer la publicación en La Jornada de lo que es el campamento. No hubo ninguna entrevista oral, solamente sacó evidencia fotográfica y se siguió el protocolo que se había comentado, que fue atenderlo pues como se merece. Es importante destacar que él nos comenta que difícilmente vendrán otros medios a ver lo que es la acampada sur de Coyoacán, porque los medios solamente como La Jornada o los que son abiertos vienen y hacen una evidencia de esto. Que difícilmente encontraremos aquí a Televisa, TV Azteca, que son monopolios que obviamente sabemos que son capitalistas y que solamente van a anunciar lo que les conviene y podrán ver la información en medios que sean más abiertos. Muchas gracias. De ese punto también, de comunicación. También vino una chica de La Jornada que se llamaba Arián, se llama Arián, guapa ella, entrevistó a un par de compañeros y se le hizo la entrevista como se había acordado. Les recordamos que cada que nos piden una entrevista, la condición es que primero, bueno, nos dejen sus contactos y que nos dejen primero hacerles a ellos una entrevista, ¿no? Un poco recuperando su indignación, que seguro también tendrán más trabajando en esos medios. Sí, ya se publicaron una serie de lineamientos en Twitter y en Facebook para el trato con los medios de comunicación. Se los voy a leer rápido porque creo que es importante que, o sea, cualquiera de nosotros se nos pueda acercar un periodista, entonces, bueno, se los voy a leer. Son los lineamientos del trato con prensa. Pedir amablemente que se identifique. Tratar bien al reportero o reportera, más allá de si nos gusta o no el medio al que representa. Entrevistar al reportero, platicar con él sobre sus indignaciones como individuo. Preguntar de qué medio viene y preguntar dónde y cuándo se va a publicar, transmitir la entrevista. Hablar a título personal, es decir, yo pienso, yo creo, mi opinión es... Esto es muy importante estarlo reiterando todo el tiempo, ¿no? porque es muy fácil editar lo que uno dice, entonces todo el tiempo estar diciendo que uno habla a título personal. Medidas escritas, medios escritos, mencionarlo varias veces, entrevista grabada, mencionarlo cada vez que se responde una pregunta para evitar que se editen las respuestas, esto que había dicho. Y también es importante cuando se responde, acá está, incluir dentro de la respuesta la pregunta, es decir, si a mí me preguntan qué opino del narcotráfico en México, yo respondo, sobre el narcotráfico en México, yo opino que, o mi postura es, ¿no? Cuando pregunten por exigencias u objetivos, hablar en términos de motivos y explicar que las exigencias u objetivos aún no se tienen, pero se construyen día con día. Y creo que eso es todo. Sí. El viernes nos invitaron también, nos invitaron a una entrevista de radio, es un medio alternativo, y el compañero Ricardo tiene todos los datos, entonces ponernos de acuerdo para ver si vamos a ir algunos de nosotros y quiénes, en caso de que decidamos si ir. Ya. Pues bueno, esas son como... Bueno, otros puntos que se trataron que discutimos ayer en la mesa de comunicación, aparte de esto de los lineamientos para la prensa y esto, fue recurrir a otros medios visuales más llamativos, o sea, por ejemplo, la imagen como medio de comunicación, o sea, que no solo tuviéramos como carteles escritos, sino igual pues, recurrir a fotos o utilizar la imagen, ¿no? Porque a fin de cuentas es más llamativo. O sea, queríamos como proponerlo. Y otra cosa muy importante es que ya se abrió el blog de la acampada. A los que estén... este blog se pueden subir artículos y varias cosas. Entonces, a los que estén interesados, pues acérquense a alguien que esté en la mesa de comunicación para que les demos la contraseña. Y ya con la contraseña... O sea, bueno, el nombre del blog y la contraseña. Igual... Me parece que se van a hacer carteles con el blog, el Twitter y el Facebook y todo. Entonces, pedir la contraseña por si quieren subir algo, o sea, algún artículo o así, puedan hacerlo. Y, bueno, otra cosa fue que algo que podría ayudar mucho es en el buscador, así en Google, teclar Acampada Sur y abrir, o sea, cuantas veces sea posible, ¿no? El Facebook o el Twitter o estas cosas... para que, o sea, a la larga sea como los primeros que aparezcan en las páginas. O sea, para que cuando la gente ponga Acampada Sur, los primeros que aparezcan sea, bueno, esta acampada o así. No sé si me explico. ¿Sí? Ah, y bueno, otra cosa, y bueno, lo último, es que otra cosa que se discutía en la mesa de comunicación era como difundirlo en las escuelas, ¿no? Y el buen movimiento y así. Entonces, si alguien tiene como propuestas o a qué escuelas podría ir o así, que se hiciera como una base de datos de las escuelas, no sé, o sea, por eso queríamos proponerlo, que se acerquen también a los de comunicación. O sea, igual si quieren hacerlo, háganlo, pero si quieren, o sea, para que tengamos como un poco más de control con eso. Y bueno, todas eran propuestas. También a todos los que están aquí, pues se les invita a que chequen los medios de comunicación que han surgido de acá de la Acampada Sur. Esta es Acampada Sur para Twitter y Facebook, y también, bueno, se les hace la invitación a que vean un video que se subió en el Facebook, que hicieron, bueno, compañeros de acá, entonces, para que chequen toda la información, también para cualquier comentario, sugerencia, propuestas. La idea es que si tienen una propuesta, pues que vengan y la hagan, pero también se pueden mandar al mail, que es acampadasur@hotmail.com, y acá... Creo que no se ha tocado esto y era como muy era fundamental en las asambleas que habíamos tenido anteriormente, y lo voy a, lo quiero comentar, ¿no? Es importante que todos los que acaban de venir por primera vez sepan que este es un espacio abierto, ¿no? Es un espacio en el que estamos tratando de construir una nueva forma, ¿no? De organizarnos, ¿no? De vernos, ¿no? De tratarnos como personas. Todos estamos aquí en el mismo lugar, ¿no? Con una condición de igualdad, ¿no? Intrínseca, y tenemos que hacer valer nuestro derecho a hablar, nuestro derecho a expresarnos y nuestro derecho a proponer nuevas cosas. Que aquí se estén hablando de pisos de trabajo y de cosas así, no quiere decir que estas cosas no puedan ser sometidas de nuevo, ¿no? Al escrutinio de todos aquí. Es importante que participen y que se acerquen todos los de la plaza. Bueno, pues ya tratado este punto, pasemos a... Bueno, a mí me gustaría decir que esto es una dinámica abierta, ¿no? O sea, que no, esto pues es lo que se discutió ayer, ¿no? Podemos no todos estar de acuerdo con esto. Yo en lo personal siento que es más importante decir lo que pensamos que platicar de la organización, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Nada más quiero decirles que pues ojalá se acerquen a este espacio, que es un intento de hacerlo nuestro, ¿no? Es un espacio que estamos creando todos y que, pues, como pueden ver, hay de todo tipo de expresiones, ¿no? Es un lugar en el que hay cabida para todo tipo de sueños o de cualquier cosa que quieran plasmar, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de este lugar. Venir, hacer lo suyo, ¿no? Como espacio público, escribir lo que piensan, decirnos lo que piensan, participar, ¿no? Y pues de pronto, no sé, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero no sé si están de acuerdo conmigo en que deberíamos de agilizar esto un poco de las secretarías y lo demás. No sé si alguien está de acuerdo, pero bueno, vale. Bueno, pues se les pide que a los compañeros que vayan a pasar a la palabra, pues que sean breves, concisos, para también no alargar ni hacer tediosa la asamblea. También justo la propuesta de la asamblea es generar, ¿no? Más que platicar y tomar acuerdos, que es importante, y generar consensos, pues es abrir participación, abrir propuestas, que es pues lo que necesitamos ya hacer, ¿no? Entonces, bueno, la comisión de actividades sí puede pasar para decir y también para invitar. Buenas noches, yo soy Vladimir. Somos de la Comisión de Actividades, nos dedicamos a ayudar a que se lleven a cabo las actividades que todos propongan. No somos una comisión que propone las actividades directamente, sino que las organiza en cuanto a horario y en cuanto a disponibilidad de materiales. La primera consigna que tuvimos fue que todos pueden participar con la actividad que quieran. Ya el buzón está en la parte de atrás, a mi espalda. Ahí pueden echar su propuesta de actividad, si es taller, si es clase, si es, no sé, un curso de algo, con qué disponen, qué necesitan y un poco de infraestructura del taller. Ahora las categorías que tenemos para actividades son el altercambio, que ya nos estamos familiarizando con él, que es esta mesa que está acá. Ustedes agarran de su casa algo que no necesiten, que no, aunque no sepan si le va a servir a otro, dejarlo ahí, y también libremente tomar algo que a ustedes les sirva, para crear una dinámica entre nosotros, precisamente alterna a lo que es ya el sistema conocido de intercambio. Está también la categoría de cine, una propuesta de taller de cine, de proyección de películas, de documentales, de videos que ya se han hecho aquí. Está también la categoría de embellecimiento de acampada, que ha funcionado muy bien. Para eso sí es un aplauso a la comisión que se encargó de embellecer esto, y también a la gente que solita empezó a participar de eso y embellecer con sus ideas la acampada. Eso está muy muy bien, está saliendo muy, está fluyendo. Está también el curso de, bueno, la propuesta de fotografía. Un chico se ofreció, un chico colombiano se ofreció a dar un taller de cámara de fotografía digital. Está también los juegos de mesa. Ya vieron que hubo aquí un ajedrez, hay allá otro juego de mesa. El sábado estamos planeando hacer un torneo de ajedrez, de dominó. Está también música, que ahorita es la más solicitada. Tenemos muchos músicos en la acampada. La plástica, que bueno, esa fue muy breve, fue para organizarnos cómo íbamos a difundir las actividades culturales. Y bueno, también está la de teatro. Tenemos también gente de artes escénicas, de danza, de alebrijes en plástica. Y bueno, es básicamente eso. Ahora Hernando les va a platicar un poco más. Que bueno, creo que es muy importante, justo si vamos a tomar el espacio, empezar a hacer actividades culturales, recreativas, e incluir a la gente que vaya pasando, a los inviten a gente. Ya se van a subir los programas a la red, a muchas cosas. Y bueno, el calendario que está allá atrás es para actividades diarias. Si quieren ir a poner un taller de lo que sea, nada más se anotan, ahí nos dicen qué necesitan, a qué hora, cómo, cuándo. Y pues ya lo organizamos, vienen con los de actividades y lo armamos. Creo que desde hoy empieza el cineclub a las 10, no estoy seguro. Hoy o mañana, pero ya se tiene calculado que sea diario, a las 10 que hay una película. Y bueno, ahora se va a debatir que el sábado se haga una cosa muy grande, un tipo festival. Que bueno, primero tiene que ser en consenso que sí se haga. ¿Sí? ¿Alguien está en contra o tiene una propuesta alterna? Ok, dos. Yo pondría en duda si tenemos la capacidad de de poner todo en el mismo día el sábado, o sea, porque están proponiendo los chavos de la música como 12 grupos, lo cual me parece increíble, pero también plantea la posibilidad de que se dividan los dos días, sábado y domingo, porque las familias vienen los dos días, podemos como dividir, organizar mucho mejor y sería mucho mejor. Bueno, ¿alguien está, bueno, están de acuerdo con esa propuesta? Bueno, entonces, ¿se necesitarían más propuestas para juntar los dos días? Bueno, pero también talleres y cosas, no solo música. Bueno, les voy a decir una lista de lo que tenemos hasta ahorita. De música tenemos 12 grupos, que son flamenco, dúo de violín, funk, jams, nocturno de tango, funk, blues, salsa. Tenemos 12 grupos. Luego tenemos taller de stencil, taller de cartonería, alebrijes y piñata, reciclaje creativo, torneo de ajedrez y dominó, un bailongo, un cineclub, un taller de permacultura y además se van a sumar las mesas de debates. Entonces el chiste también es que no solo los de actividades participen, sino todos aquí organicemos, los que tengan una propuesta clara de yo puedo traer a esto, yo puedo hacer esto, nos digan. Y lo organicemos. Está ahorita armando el horario, con horas ya determinadas, está subiendo a la red. Pero si alguno tiene así una hora específica, que nos diga para juntarlo. Que lo difundan ya el sábado y domingo aquí en Culiacán. Venga. ¿Alguien más quiere proponer algo de actividades? Bueno, nada más que esto... Aunque haya unos que estamos aquí en la acampada, no quiere decir que haya un nosotros y un ustedes, los que van pasando, los que se quieran incorporar, ¿no? Creo que este es un espacio de todos y que está abierto totalmente a todos y a cualquier persona que quiera incluirse. Entonces, en ese sentido, pues, las actividades están totalmente abiertas a que se incluyan, ¿no? Esa es la idea, que no sea una cosa nada más de los que estamos aquí acampando y que sea de todos, ¿no? De todos los que quieran y tengan algo que decir, que aportar, que escuchar, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación para las actividades. La lógica también del campamento es, si tienes una actividad, si sabes hacer algo, si tienes un taller, ven, proponlo, danlo, ¿no? Es como también esta intención de generar y de pues proporcionarnos el conocimiento entre nosotros y de también entablar el diálogo, ¿no? Bueno, ya para si tienen actividades, pues acá con los compañeros. Yo nada más quería proponer una actividad y por supuesto ser el primero en proponerme para esa comisión, que sería para la próxima semana empezar a convocar a que, pues muchos de nosotros somos estudiantes, a que las clases sean aquí. Ya hay por lo menos 3 maestros que van a venir a dar clase la próxima semana y la invitación es a que nos coordinemos para que todos los profes que puedan estar en disposición y que quieran convocar aquí a sus alumnos y aquí a sus clases, también para que sean clases abiertas y que todo el mundo pueda acercarse a escucharlas, que sea, bueno, la propuesta es que a partir de la próxima semana y pues que vayamos calendarizándolas. Hay otra cuestión que tenemos que como discutir, que es muy importante, que como ya habían comentado los de, creo que son los de la bolsa, están convocando como una asamblea de asambleas el sábado también a las 12 del día. Entonces tendríamos como que plantear quiénes podríamos estar aquí, obviamente ayudando y estando aquí, pero también sería importante que alguna como brigada se junte para ir a la asamblea de allá, justo empezar a hacer como otro tipo de nexos. Sí, yo me propongo a ir, entonces los que se quieran unir podrían, no sé, pasar conmigo para ponernos de acuerdo e ir el sábado a las 12. El sábado a las 12 en el Monumento de la Revolución, y sería importante que fuéramos un grupo un poco representando, pero no, a la acampada de acá, ¿no? O sea, para que se generen los vínculos ya directos con la acampada de allá. Ah, bueno, también como propuesta de actividad, no sé, hay que, lo voy a ver con la mesa de actividades, pero como propuesta estaría para el fin de semana organizar una feria de instalación de Linux, que bueno, es un sistema operativo libre y pues también es parte de, pues de salirse del sistema tradicional y plantear nueva, Linux es una nueva forma de organización en el desarrollo de tecnología. Entonces, y también a ver si doy un curso básico de Linux también. Entonces, ahí lo programo con actividades y el que se quiera lanzar, pues que traiga su compu y aquí se lo instalamos y el curso básico, ¿no? Bueno, pues sí, cualquier propuesta de actividad acá con la comisión. Y bueno, también de lo que estabas diciendo ahorita, Miguel, yo creo que da paso para la próxima, para el próximo punto, que es mesas de debate. Se han hecho también varias propuestas de mesas de debates con diferentes temáticas que se llevarían a cabo las primeras esta semana, pero también están programadas para la otra semana. Entonces la idea es también que, bueno, ahí están puestas las mesas de debate, ahorita les vamos a decir cuáles ya están planteadas, pero también si hay más propuestas de mesas de debate, pues que se abran y que también los que se quieren apuntar a la que les interese, pues que ahí estén, ¿no? Planteábamos las mesas de debate pues en este interés de generar el diálogo, pero también hay otras mesas que serían planteadas como mesa-taller. En eso yo creo que cabría porque hay uno de monopolización de medios y entonces, bueno, ahí se podría dar incluso la introducción de ese taller de Linux, o también el compañero Jairo y Matías estaban proponiendo en ese momento para dar un taller de stream. Entonces yo creo que ahí cabría la posibilidad de trabajar una mesa temática de un poco monopolios, monopolio de medios de comunicación, pero alternativas, ¿no? Justo con el interés también de ir generando alternativas que pues contrarresten todo este modelo, ¿no?, que nos tiene en esta terrible situación. Y bueno, pues de las mesas de debate, a ver, compañeros que están leyendo, una es democracia, las que están planteadas para el sábado, para el viernes, para este viernes, son las de... Para el viernes habrá dos mesas de trabajo, una que se llama conceptos al interior de la acampada, que por supuesto el título se podrá discutir en la misma mesa de debate, que la idea es como desde un espacio de constructivismo crear nuevos conceptos que definan qué es lo que estamos haciendo aquí y no acotarlo a que se definan allá, ¿no?, sino que se cree léxico, que se creen palabras y se invita a la gente a participar de estos círculos de cultura. Y la otra se llama Causas Identidades del 15O, va a ser el viernes a las 5 de la tarde y la idea es platicar un poco de el movimiento a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, cómo las formas, las ideas que se tienen para participar de este movimiento y objetivos, alcances, motivos, todas estas cosas. Y el sábado, Alce Rojas. Sí, el sábado a las 12 vamos a tener una mesa de debate, taller, ¿no? El chiste es como que se discute un poco y luego se tenga un taller de permacultura e hidroponía, ¿no? Eso es a las 12 del día. A las 2 de la tarde vamos a tener una segunda sesión de este que comentaba Andrés sobre el movimiento 15O, ¿no? Un poco la idea es que creemos que esa está interesante, estarla discutiendo bastante en estos días, ¿no? Entonces, el sábado va a volverse a hacer esa mesa de debate a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde vamos a tener una mesa de debate sobre democracia. Y también a las 4 de la tarde va a haber una mesa-taller sobre monopolización de medios de comunicación, que ahorita les explican mejor. Sí, bueno, de ese, de monopolización de medios de comunicación, pues bueno, es también justo para generar otros medios de comunicación, ¿no? Sabemos que en México uno de los grandes problemas es Televisa y TV Azteca, que pues manipulan la información de una manera terrible, y bueno, pues en eso cabrían el taller de Stream, el taller también de Linux, que es a las 4, ¿no? Y bueno, también en esta se les hace la invitación pues a todos los vecinos de acá de Coyoacán, que justo para generar otros medios alternativos, pues se están transmitiendo las asambleas, y también lo que está pasando a nivel global con este movimiento de indignados en el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio, lo pueden escuchar a través, como dije, de FM, o a través de internet por el www.quehuelga.org. Entonces, bueno, esa es también la información. Para el domingo hay, si se quieren asomar, también hay otros talleres planteados y otras mesas de debate, pero todavía no están cubiertas las personas que, digamos, plantearían el tema y para abrirlos a discusión. Entonces, pues cualquier persona que se quiera integrar a estas mesas de debate son súper bienvenidas, y también si tienen pues propuestas igual de armar otro tipo de debates o que tengan otras temáticas, pues también son bienvenidos. Se acercan con Andrés, conmigo, con Alce y con todos los que estamos trabajando mesas para también incluir en los horarios estas mesas de estas mesas de debate, y también pues si son propositivas, mucho mejor, ¿no? Bueno, por parte de los como rollos de organización, que igual no nos apasionan tanto, pero pues, los de la mesa de moderación creíamos que era importante pues, debatirlos al principio. Queremos hacer ahorita una invitación al micrófono abierto para que se empiecen a discutir otro tipo de temas. No sé si alguien quiere proponer un tema y que se discuta sobre eso, o tal cual como abrimos la participación y ya nada más nos dedicamos a ver quién participa después de quién. Entonces, esa es como la propuesta para el final de la asamblea, en la mesa de moderación. Y no sé quién quisiera como iniciar en esta dinámica de participación abierta. Habíamos pensado que quien esté hablando, si alguien le hace un tache, como de no estoy de acuerdo, se podría dar como la opción de saltarse la lista de participaciones para discutir ese punto en específico en el cual no esté de acuerdo, y entonces pueda generalmente como generar un diálogo, ¿no? Entonces, pues no sé quién quiere participar primero, como para externar otro tipo, a lo mejor porque está indignado, porque está aquí, empezar a hablar como a título personal. Lo personal me parece muy importante la reunión que va a haber el sábado que comentaba la compañera, y yo creo que sí debemos mandar una representación formal hacia allá, porque digamos, el movimiento de indignados no solo somos nosotros, hay muchas personas más, y bueno, concretamente del movimiento que nació el 15 de octubre aquí en México, van a ir estas personas. Así que yo creo que debemos llevar una propuesta concreta, discutir una propuesta para proponer allá en conjunto, ¿no? Y que podamos estrechar más los lazos. A mí se me ocurriría como propuesta, no estoy muy seguro que tan viable sea, pero impulsar entre todos una cierta tipo de concentración en algún espacio representativo, quizá en la bolsa algún día o en otro lugar, pero una concentración que, digamos, muestre todo lo que hemos hecho hasta ahorita, toda la acumulación de fuerzas, toda la difusión que hemos hecho, algo así, no sé, esa es mi propuesta, para llevar formalmente el día del sábado, y no sé cómo veo. Evidentemente la relación con estos, con los, específicamente con los compañeros de la Bolsa de Valores, es ya definido, ¿no? Porque sabemos que ellos ya tienen demandas. Parece que adoptaron las tres demandas del profesor, ¿no? El aumento al presupuesto educativo. Creo que hay otro sobre detener la violencia. Y un tercero, que es muy específico, que es que se resuelve el problema del ESME a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, no sé en qué tenor vayamos a discutir con ellos, pero sería bueno considerar pues las posiciones que los compañeros ya están planteando. ¿Alguien no está de acuerdo, entonces? No es que no esté de acuerdo, la cosa es que yo creo que se plantea mal cuando se piensa que tenemos que mandar un representante. Yo creo que no es que haya, o sea, no es un grupo aquí que estemos cerrados y determinados, y no hay un representante de este grupo que va a ir a hablar en tono de somos nosotros los que estamos aquí organizados y sabemos. En realidad, pues este es un... No, para eso me refiero, no es que esté en contra de que vayamos, sino que estoy en contra de que vayamos como representantes. La idea de este movimiento, bueno, de manera personal, y creo que es la parte del momento en el que puedo hacer eso, es un movimiento, pues, también prácticamente bastante personal para organizarnos, ¿no? Entonces no creo que empezar a tener como pancartas de una organización como más solidificada sea la mejor opción como para darle como buena entrada al movimiento. Entonces a mí me parece que en cuanto a lo que dice el compañero, sí tenemos que volver a preguntarnos, y lo que se ha hecho en todas las asambleas, qué es lo que creemos de este movimiento, porque al parecer estamos en desacuerdo. No en desacuerdo, hay diferentes opiniones y no por eso son opuestas, claro, pero sí podernos escuchar entre todos qué es lo que representa este movimiento, ¿no? Para no caer en estas encasillar a lo que vamos. Entonces no sé si alguien también quisiera participar. Andrés quiere participar. Sí, yo de la mano con lo que estaba diciendo Pepelo, creo que justo tenemos que hacer una gran convocatoria nosotros para que todas las personas que puedan y quieran ir el sábado a la asamblea de asambleas vayan a participar y a construir al Monumento de la Revolución, pero que creo que nadie de aquí sabe quiénes somos, ni cuántos somos, ni todos los días ha cambiado esos números, estas caras, estos nombres. Entonces que no podríamos enviar una comisión representativa porque no hay como una identidad clara a la cual representar, sino que justo se puede abrir la convocatoria y nosotros abrirlo en los medios de comunicación y personalmente todo lo que podamos para que todo el mundo que pueda vaya y que de aquí vayan con muchas, como a lo mejor se podría proponer que los pisos envíen alguna como narración de cómo ha trabajado cada piso, y no sé, eso es por supuesto propuesta personal, y que no sé, a lo mejor se puedan llegar a una lluvia de propuestas para la idea de la asamblea de asambleas, de cosas que justo nunca, por supuesto, desde la acampada sur pedir que se haga algo desde la asamblea de asambleas, sino como aquí a título personal también hablamos del yo puedo y entonces yo voy a hacer esto, también nosotros allá hablar a título de ok, también nosotros podemos y estamos haciendo estas cosas. Sí, yo quería hacer énfasis en el valor que yo le encontraba a estas asambleas, ¿no? Desde la primera noche que nos quedamos aquí a dormir, ¿no? Estas asambleas, la primera asamblea que estuvimos aquí el sábado en la noche, éramos 23 personas. No hubo un momento en el que llegamos a ser 30 personas, una cosa así. Y lo rescatable de esa asamblea, por la cual ahorita somos muchos más, fue que generamos una dinámica de escucharnos, ¿no? De escucharnos, de hablar desde uno mismo, ¿no? No hay que perder de vista esto, porque eso es lo que le da, lo que hace que esto cuaje, ¿no? Yo noté hace ratito que había más banda cuando empezamos la asamblea y que se fue reduciendo. Yo creo que algo salió mal y habría que hacer una autocrítica, ¿no? De lo que aquí pasó, para que la asamblea de mañana no nos pase lo mismo, ¿no? El chiste es que esto crezca, ¿no? Que crezca. Y ya para terminar, quisiera invitarlos a todos, ¿no? A todos los que están en este círculo, a que participen, ¿no? Que no, si ven que alguien está monopolizando el micrófono, hagan un esfuerzo, ¿no? Por levantarse y parar y pedir la palabra y decir lo que sea, ¿no? Si quieren cantar una canción en el micrófono, canten una canción. Si quieren expresar su indignación de las formas que se les ocurra, háganlo. Pero no permitamos que estas asambleas se vuelvan tediosas y las mismas y lo mismo de siempre. ¿Quién sigue, Lucía? Sí, igual yo quería insistir un poco en lo mismo de que dice David. Creo que una consigna bien bonita que sí vale la pena recuperar mucho del movimiento de los indignados en el Estado español es vamos lento porque vamos lejos. O sea, yo creo que aquí hay que privilegiar el generar dinámicas que a todos nos enriquezcan. O sea, no tiene caso empezar a querer una confrontación en términos abstractos, en términos de algo que no nos es necesariamente terrenal en este momento. Yo creo que un poco la dinámica que podemos generar es decir, si en este momento ya estamos hartos de que se hable de este tema, podemos tratar un tema que ahorita nos una o así, ¿no? O sea, yo creo que no tiene caso que nos sentemos aquí a estar pasándonos la mal, ¿no? Yo creo que entre todos podemos generar una dinámica en la cual aquí saquemos cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Yo creo que la lógica del 99% es en construcción, o sea, es generar dinámicas para construir esa mayoría tajante y no empezar con dinámicas que identifiquen una clase, ¿no? O sea, creo que la dinámica de clases no ha funcionado en la historia de la humanidad porque estamos aquí, o sea, entonces, pues mejor pensar en una cosa que no divida a la gente en cómo estás vestido o en cómo estás hablando, porque al final la lógica de clases nos ha reducido a eso, o sea, nos ha reducido a un discurso y a una fachada. Entonces yo creo que eso pues no sirve, porque aquí si nos atendiéramos a una lógica de clases estaríamos más que divididos. Yo creo que aquí hay que apelar a la fraternidad humana, a la colectividad que queremos construir aquí, al conjunto de cosas chidas, ¿no? No creo que tenga sentido empezar a buscar puntos que quiebren esto, ¿no? Entonces yo creo que para lo del sábado, yo creo que simplemente hay que establecer que va a ir una comisión y que la comisión sean todos los que digan yo soy un indignado de la acampada sur y nosotros confiar en que esa comisión va a estar también en la misma dinámica que hemos estado aquí, ¿no? O sea, yo creo que la lógica de los representantes implica muchas cosas de delegar y así que podemos no hacer, o sea, podemos emplear otra lógica que sea confiar en todas y cada una de las personas que de aquí van a ir allá y van a representarse a sí mismos y van a en esa medida sentir que representan algo más, ¿no? O sea, yo creo que hay que apelar a eso, yo creo que hay que apelar a la confianza en que en todos está esta idea de generar algo mejor, algo nuevo y abrirnos también, sí tratar, yo creo, podríamos definir que una comisión de los más interesados se vaya empezando a juntar mañana para ir discutiendo puntos de qué queremos que desde acá que se ve y así, o sea, que mañana trabajemos en puntos en común, pero sin que eso sea, hay una representatividad, simplemente que haya un trabajo de cara de los que estén más interesados en ir, pero que tampoco cierre la posibilidad a los que no puedan ir. Ya. ¿Quién sigue? Bueno, yo les quiero hablar un poco de lo que siento de estar aquí, ¿no? Yo creo que lo que nos une un poco es un sentimiento y la verdad lo que siento aquí es que estoy un poco cansado de oírme a mí mismo y quisiera oír a alguien más que no estuviera anotado en la lista y que quisiera pasar a hablar por mi turno. ¿Respete la lista? Pues que se respete la lista, pues. ¿Quieres hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿La niña? ¿Quién? ¿Quién? Niña de cuadros, te invitamos a participar. Ven. intimidarme. Ven. Bueno, me saca de onda un poco, o sea, yo hice una propuesta muy concreta y las participaciones que siguieron trataron como de hablar de otra cosa, no sé, o sea, yo entiendo que venimos aquí a construir relaciones diferentes, formas diferentes de relacionarnos, no cosificar a la gente, no pensar que voy a utilizar como un medio a las otras personas para alcanzar mis fines. Entonces, pues, sobre lo que está en la mesa y sobre lo que se está discutiendo es lo que hay que continuar discutiendo, ¿no? O sea, tomar en cuenta las participaciones que ya se han dado. La cuestión es que, de la representación, es que si vamos a llegar a acuerdos, o sea, yo entiendo que ya hemos llegado a varios acuerdos. En principio, conformar los pisos, las mesas, ¿no? Ese fue un acuerdo. Y hay quienes están metidos allí y quienes nos dan la información de lo que pasa allí. También va a haber mesas de discusión, eso está bien. Pero yo creo que falta un elemento. Y es un elemento que están poniendo los compañeros de la bolsa de valores. Y que es el elemento de la lucha. O sea, podemos venir aquí a discutir mucho tiempo, pero necesitamos luchar. Podemos venir a discutir, a sentarnos a hablar y a construir otro mundo aquí. Pero el mundo de allá afuera sigue igual. Yo proponía esta concentración para mostrar que estamos indignados y mostrar al sujeto, al objeto, a la cosa con la que estamos indignados. Ir a manifestar ese sentimiento más allá de esta plaza, ¿no? O sea, por eso mi propuesta. Pero es una propuesta que para juntar fuerzas habría que llevarla a la asamblea del sábado, ¿no? Y pueden ir quien quiera, pero tendríamos que asegurar por lo menos una persona que fuera a dar esa posición, ¿no? Se puede sumar quien quiera, pero esa fue mi propuesta y bueno, aquí entra la cuestión de que decimos vamos a cambiar al mundo, pero después sigue la pregunta de cómo lo vamos a cambiar, ¿no? Y esa pregunta no la estamos respondiendo, o sea, esto es a largo plazo, lo entendemos, va a haber muchas ideas, ¿no? Pero parece que se está evadiendo ese tema siempre. O sea, yo los invito a que reflexionemos cuáles van a ser los pasos concretos más allá de esta plaza para cambiar el mundo. Bueno, voy a explicar por qué estoy en contra. Yo estoy en contra porque el elemento de la lucha yo lo veo aquí. O sea, es más que evidente, ¿no? ¿Qué más lucha que la de me están robando el espacio público y salgo y me apropio de él, ¿no? ¿Qué más lucha que la de me organizo de forma distinta con gente que nunca me había relacionado, ¿no? ¿Qué más lucha que tener aquí a gente otra vez agrupándose atrás, ¿no? Otra vez interesada en escuchar, ¿no? ¿Qué más lucha que esta, ¿no? O sea, el cómo lo estamos construyendo aquí, eso a mí me parece evidente. Hoy estaba yo, de verdad, incrédulo, ¿no? Fuera de los pisos que se organizaron aquí, todo lo que se construyó hoy fue de iniciativa de gente, ¿no? De gente que se empezó a acercar. O sea, no fue, sí está muy bien lo de los pisos, lo estamos construyendo aquí, sí estamos construyendo algo en colectivo, pero también un poco de lo que está ganando aquí se muestra en las pequeñas acciones que van generándose en cada sujeto que se acerca, ¿no? Y lo que se generó hoy, al menos durante toda la tarde, fue una cuestión que a mí me dejó muy satisfecho, ¿no? Y entonces dije, esto tiene sentido, ¿no? Esto tiene sentido y yo quiero luchar así, ¿no? No quiero ir a confrontar a nadie, no quiero ir a pedirle nada a nadie, yo quiero luchar así, ¿no? Esta es mi lucha individual y no pretendo que nadie me siga en ella, ¿no? Si quieren construirla conmigo está bien, si no, yo así quiero construir mi mundo nuevo, ¿no? Sí, yo también voy de acuerdo. Creo que no, para mí no se vale decir que no estamos luchando, ¿no? Creo que aquí llevamos luchando ya casi una semana y que existen formas de lucha que llevan muchos años, decenas y siglos, ¿no? Y que hay distintas formas de lucha, distintos enemigos, distintas formas de manifestarse. Y que aquí estamos construyendo muchísimas acciones, propuestas y formas de participación, que creo que me parece a mí un poco injusto decir que esto no es lucha, y que justo personalmente a mí me parece que esta forma de lucha no consiste en salir a señalar quién está haciendo las cosas mal, en salir a señalar quién nos está destruyendo, porque, no sé, a mí me parece muy significativa una frase de Gandhi que decía: matando al tigre siempre va a haber otro tigre, ¿no? O sea, por más que todo el mundo piense que está asustado porque hay un tigre allá afuera, salir a matarlo a veces no es la mejor solución, porque siempre probablemente exista otro factor de miedo que nos paralice, que nos mantenga indignados. Creo que aquí estamos construyendo un espacio de diálogo, que esa es una de las mejores luchas que se lleva decenas, sí, décadas intentándose construir desde muchísimos países y trincheras, y que esto es un movimiento de lucha mundial, que hay otras formas totalmente respetables a las cuales nos adherimos de distintas maneras, y los de la Bolsa de Valores tienen la suya propia y manifestamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo de diversas maneras, y lo vamos a hacer el sábado. Estamos juntos en muchas trincheras y vamos a seguirlo manifestando. Sí, yo estoy de acuerdo con las últimas dos participaciones, y nada más sobre esa misma línea quería compartir una reflexión mía, ¿no? Esto, digo, es solo lo que yo creo, ¿no? Pero tengo la impresión de que si tantas luchas que ha habido históricamente por un mundo más justo no han triunfado, ¿no? No es por un problema de falta de voluntad de la gente, ¿no? Ni de falta de compromiso, sino que las maneras tradicionales como se ha luchado por un mundo más justo, por un mundo más libre, por el mundo que queremos, pues no han funcionado, ¿no? Entonces creo que justamente quiero hacer un llamado a que continuemos con esta cuestión de construir nuevas maneras, ¿no? Que no desesperemos y empecemos a buscar en el repertorio de maneras tradicionales que no han podido contra este sistema, y que más bien continuemos dialogando entre nosotros y ver a partir de ahí qué cosas sí podemos hacer, y justo pensemos que esto tiene que ver también con construir nuevos modos de lucha que tal vez lleven a mejores resultados que los que históricamente han fallado. Paco. Hola, buenas noches a todos. Respondiendo a alguna participación anterior respecto a cambiar las formas en que estamos parándonos aquí a hablar, yo les quiero compartir dos poemas que escribí justo para recordar: el arte es un juego, pero además es un juego que añade conciencia, y eso le da otra nueva dimensión. Bueno, la cara de los 40,000 muertos, el silencio de cara a la tormenta, el chillido de una olla se calienta, las caras de militares hambrientos, aconteciendo ahora este momento de resentimiento y calma espera, pero ya no espero a que caiga el sistema. Eso podría ser hasta que muera, pero a ciencia incierta algo está pasando, lo siento en los huesos y lo digo en mi canto, incluso hasta el llanto, esperando, tomándome el tiempo, descendiendo esa lágrima y enterrando para siempre esa lástima. No pongo títulos porque no les encuentro mucho sentido, o de repente sí, pero nada más para esquema, entonces no se los comparto. Perdón. Vamos a hablar acerca de una experiencia, aquella de ausencia, en que resuena, no de indiferencia, sino de la pura esencia, en esencia un silencio que nos une detrás de telas, detrás de todo aquello que tenemos en común, es único, es irrepetible, una copla que nadie espera que termine. Deja que ahora yo te lo rime. Para partir de entonces, vive en tu corazón, tan solo para que esta ola no te esquive. Tú, amigo en el sol, que en los pasos, de sol a sol, somos las huellas que dejamos, ¿me creerás hoy? Que por más que yo te ame, en esta alma no hay reflejo que nos salve, de esa amarga sensación de que la tierra fácil se deshace en fuego eterno. Desde el principio me contaron de los juegos de Dios, y ahora yo constato que no juega en solitario, sino reparte para dos. Porque en esta dimensión, mi hermano, de dos lados no distinguimos el mandado a ser manchado por distinciones sin saber. Que de anhelo en anhelo nos habríamos de perder. Que no hay nada nuevo bajo el sol, te dicen. Que el que estira aprieta, te repiten. Yo solo quiero una cosa, no seguir queriendo sol. Gracias. Claudio. Enrique. Claudio. Pues yo también quería compartirles un poco lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo. Cada día me emociona más llegar y ver una o dos tiendas de campaña más, ver a gente nueva, conocer a gente nueva, platicar con gente que no conocía, platicar con gente que no se queda aquí, que va pasando, hablar con con todos ustedes, pero también hablar con la señora que vino en la tarde a decirnos que pues ella pensaba que había que apoyar al presidente y que lo estaba haciendo bien. Y por supuesto fue un ejercicio de tolerancia muy grande, pero creo que logré de verdad escucharla y ponerle atención e intentar entenderla. Creo que justo estas asambleas han generado ese cambio en mí, ¿no? Creo que había tenido experiencias similares en otros lados, no en mi cotidianidad. Y eso me ha ayudado mucho a traducirlas en mi manera de actuar diaria, ¿no? Siento una especie de calma y de respeto por los demás que antes me era difícil expresar. Acá, si no sentir, sí expresar. En este tenor, me da mucho gusto también ver que el movimiento es cada vez más conocido, lo cual hace que se acerquen más personas. Esto genera dos cosas: mucho más apoyo por parte de las personas que pasan, pero también algunas posiciones en contra, ¿no? Ya hoy me tocaron tres señores que me dijeron que me pusiera a trabajar y este tipo de cosas. No saben que uno se para a las 5:30 de la mañana para ir a la escuela. Y en ese tenor les quería contar y pedirles que fuéramos como cordiales con el ambiente de la plaza. Es decir, si vamos a estar aquí y si vamos a apropiarnos de la plaza, no impedir que otros se apropien de la plaza también. Hoy llegó un niñito muy enojado a decirme que no podía patinar porque los escalones en donde brinca están tapados por las casas de campaña. Creo que no es problema, creo que podemos mover las casas de campaña, nada más estar al pendiente de ese tipo de cosas, porque el chiste es que no solo nosotros nos apropiemos de la plaza, sino que la gente que viene a la plaza se apropie de la plaza, no, no solo pase. Gracias. Quique. Tal vez retomando los primeros temas, tengo un pensamiento muy raro. Yo deseo que estaría correcto que hubiera un presidente que naciera, que saliera de nosotros, de la clase trabajadora, que no naciera de las cunas de oro que pertenecen la mayoría, que supiera lo que el pueblo necesita y pide. Y ahorita estaba observando una hormiguita cargando una hoja. Curiosamente, los que estamos aquí reunidos en esta lucha, estamos apoyándonos y viendo ideas, pero las personas que no se pudieron reunir en este momento y sabemos que están luchando poco a poco, aunque no las veamos, también es un movimiento discreto, pero se pueden notar los cambios que hay en esta sociedad. Pocos, pero se van notando. Sí, Emilio, ¿dónde andas? Tu sensación creo que es como que no se está llegando un documento o algo así. Qué bueno, ¿no? Porque no hay que tener ese... Creo que no hay que llegar a ese desmadre. Pero para que no se quede ahí y que lo que va a suceder el sábado y que mandaron la banda que vaya de este lugar, propongo, yo no voy a estar en la ciudad el fin de semana, pero conmigo igual, no sé si Emilio quisieras estar en este desmadre, que por pisos, para que retomarlo la idea de hace rato y no seguir por otro lado y sin que se lleguen a nada, propongo que por pisos sí se prepare una onda como de informecito de lo que ya las decisiones que se tomaron, y yo puedo, me los pueden dar a mí. No sé si Emilio quiera, podemos redactar algo, algún parrafito que hable de todo el campamento, a modo de comunicado, mañana lo leeremos en la asamblea, si están de acuerdo se queda, si no lo destruimos, lo quemamos, y, bueno, con lupas, Entonces, pues no sé si me quieras ayudar. No sé, bueno, si no me quiere ayudar, si alguien me quiere ayudar, voy a estar recibiendo los informes por pisos, si todos están de acuerdo, ¿no? Y ya. Sebastián. Ah, que si alguien se opone a lo del comunicado de parte de la acampada sur. Yo ahorita escuchando a Alonso que decía, bueno, él es Alonso, el que decía como que para no irnos del tema y poder llegar a algo, yo no sé, digo eso de manera de opinión también, a lo mejor de repente queremos ir muy rápido y organizarnos y ya empezar a aterrizar. Por un lado creo que está bien, por otro lado creo que hay un sentimiento ahorita común de indignación, y vale lo que nos trae acá, y muchas veces no sabemos qué es ese sentimiento, y creo que está bien este espacio que justo sirve para eso, para dialogar y para presentar nuestras indignaciones y empezar a darles un poco más de forma para con el tiempo empezar a poder puntualizar y empezar a organizar, aunque paralelamente se estén haciendo cosas. Yo no son opuestas el organizarnos por un lado y tener este espacio como para poder dialogar y hablar y presentar nuestras percepciones. Entonces no. Sebastián. Sí, yo también retomando un poco de los temas anteriores, yo creo que también esta lucha también es una lucha interna de todas esas cosas que se nos han inculcado, de todos esos introyectos, ¿no? O sea, el pensar como nos han dicho que pensemos. Y muchas veces también el creer que, porque alguna vez dijimos algo correcto, creer que tenemos la razón. Yo creo que también muchas veces debemos escuchar a las demás personas y cuestionarnos, ¿no?, sobre esa supuesta razón que a veces pensamos tener. También creo que este trabajo, regresando un poco, pues es un trabajo muy personal, ¿no?, hacia lo que yo veo, ¿no? ¿Cuál es mi lucha? Porque además, si no me aprendo a escuchar a mí mismo, no voy a poder aprender a escuchar a los demás. Y yo creo que si no escucho a los demás, no me sirve de nada lo que diga. Yo creo que también estoy de acuerdo en lo que se comparte, ¿no? En hablar de uno mismo. Pero también yo creo que las personas que estamos aquí, y yo creo que las personas en general que están en del mundo, en este movimiento, y aún las que no lo conocen, pues estamos indignados, ¿no?, con algo, con una mínima parte de lo que hay allá afuera. Y yo creo que todos somos parte de esto, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría invitar a todas las personas a compartir su indignación porque de alguna forma todos ya somos parte de esto y necesitamos escuchar, ¿no? También pues es lo que me gustaría, ¿no? Invitar a todas las personas a trabajar sobre sí mismo, porque bueno, es lo que yo invito. Bueno, como parte de del piso moderación, habíamos planeado esto que acabara un poco a las 9, entonces hay 7 participaciones más. Esto también, obviamente, hay que ponerlo como a consenso. Si se cierra la lista de participación para que podamos pasar al trabajo de los pisos, entonces pasan estas 7, ya se cerró la lista. ¿O alguien está en contra? ¿No? ¿Emilio? Bueno, pues ya declino mi propuesta de que se elabore alguna propuesta para llevar el sábado, evidentemente porque nadie apoya, pero no sé, o sea, solamente la reflexión de que comentaba Iván, de la cuestión de hay diferentes formas de lucha, evidentemente, pero evidentemente queremos triunfar en esta lucha, y para triunfar en esta lucha debemos escoger pues la mejor forma de luchar. Yo sé que estamos aquí tomando esta plaza, sin embargo yo podía pasar por esta plaza cuando no estaban. Sin embargo, a donde ya no puedo pasar es a una serie de, y mucha gente además de mí, es una serie de deportivos privatizados en Tlalpan, que privatizó el gobierno, ahí es donde yo no puedo pasar ya. Aquí yo podía venir normalmente, sin embargo, allá afuera están pasando cosas. O sea, lo que nos estamos apropiando ahorita es algo de que ya, digamos, en cierta forma era nuestro. Sin embargo, en otros lugares le están arrebatando a la gente lo que pues siempre tuvo, ¿no? Su parque, el acceso a una calle, ¿no? Su casa, los despojos que hubo con la construcción de la supervía. O sea, ese despojo real que está pasando allá, ¿lo vamos a dejar así? O sea, ante esa situación, ante ese real, a esta real privación, ¿vamos a no actuar? Eso es a lo que yo me refiero. Que nosotros hasta cierto punto podemos estar cómodos aquí, pero allá afuera hay mucha gente que está resistiendo hasta involuntariamente por seguir en el mismo sitio donde está, donde ha estado toda su vida, ¿no? Y para eso no podemos estar discutiendo pues toda la vida, sino que tenemos que llevar propuestas y acciones concretas para solidarizarnos con quien realmente está necesitando esa ayuda. O sea, ya hay gente organizada, sin embargo creo que no basta, y para dar ese paso yo creo que no debemos temerle a la política. Bernardo. Es un anuncio rápido. Aquí hay un contenedor de cosas perdidas, o sea, si encuentran algo que no es suyo, pueden, ahí, es azul. El segundo anuncio es que si ensucian, limpien, por favor, la cocina, para empezar. Porque limpiamos y limpiamos y limpiamos y ensucian y ensucian y no limpian sus trastes. Entonces es una chinga que ustedes no limpien y nosotros sí. La otra es, bueno, no nosotros en general. Me indigna que no limpien sus tiraderos. Y la otra es que cuando acabe esta linda, este lindo piso, va a haber una mesa de juegos de mesa en la zona de talleres, por si quieren ir a jugar. Y es todo lo que les puedo decir por el momento. Gracias. Yo estuve en contra no por el contenido de lo que dijiste, Bernardo, sino porque creo que es injusto que si alguien acaba de participar cambiemos el tema tan abruptamente y radicalmente. Entonces creo que a lo mejor esos tipos de mensajes pueden esperar tantito después de que hay como una participación en la asamblea. Quizás sí se tarda luego en pasar las personas, pero igual cuando acabas de escuchar la participación anterior, consideras si tu participación. No sé, eso sugiero. Marcela. Hola, creo que han pasado muchas generaciones que estaban esperando eso. Hemos visto muchos movimientos, hemos visto muchos levantamientos, decían hace rato plantones. Esta es una acampada pues muy nice, está súper cómoda, nos la estamos pasando súper bien. Pero yo creo que ya es hora de actuar. Mañana va a haber una asamblea en la Bolsa de Valores a las 4 de la tarde. Necesitamos unirnos, necesitamos hacer algo en grande. Ya es hora de levantar en serio lo que queremos hacer. Hemos estado una semana de indignados, hemos estado haciendo una semana de actividades, hemos estado haciendo una semana pues de propuestas, y es hora de unirnos al movimiento todos completos. Yo invito a todos los que están aquí que no han participado a que mañana nos vayamos a las 4 de la tarde a la Bolsa de Valores, y el sábado tenemos también, ¿no? O sea, una oportunidad en grande de juntarnos con los de allá y levantarla en grande, levantar la bandera. Si estamos indignados, vamos a demostrarlo. Realmente aquí están viniendo pocos medios, necesitamos movilizarnos un poco más y hacerlo más fuerte. Yo creo que es importante. Mi sueño no es nada más vernos aquí yo quiero, tengo una hija y quiero que tenga un país limpio, quiero que tenga un país justo, que tengan gobernadores diferentes, quiero que oigan nuestras propuestas, pero que se hagan realidad, que no queden sueños como todo lo que hemos estado poniendo esta semana y todo lo que hemos estado diciendo. Si queremos que se haga realidad, tenemos que hacer algo más. Los invito a que mañana participemos y nos levantemos de veras indignados los más que podamos. Gracias. Fernando. Padilla. Perdón. Bueno, nosotros acabamos de llegar hoy por primera vez al campamento. Venimos de la Facultad de Ciencias Políticas y a mí algo que se me hace importante es quizá, ¿por qué no hay brigadas que están yendo al UNAM, que está aquí tan cerca? No sé si ya esté pasando, pero ¿por qué no hay una conexión directa con las facultades, filos, polacas, ciencias? ¿Sí? Y les queríamos compartir un poema corto de Díaz Mirón, que es un poeta de la Revolución Mexicana. Sabed los soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Lo que llamamos caridad y ahora es solo un móvil íntimo. Será el porvenir lejano o próximo el resultado del deber escrito. Y la equidad se sentará en el trono de que huye el egoísmo y a la ley el embudo que hoy impera sucederá la ley del equilibrio. Bueno, hay otro muy pequeño que es de Mario Benedetti que dice así: quiero que el mal dirima sus querellas, quiero que el cielo llueva como antes, quiero en el aire pájaros errantes y que en la noche brillen mis estrellas. De todas tus edades quiero aquellas que dejaban vivir sin atenuantes, no quiero humanidad que te quebrantes ni que de tu mal logro queden huellas. Desapareceremos de uno en uno en aras del injusto justiciero. Y en el instante clave, el oportuno, quizá perdamos esta u otras lides, pero tú eres mi cábala y no quiero, humanidad plural, que te suicides. Bueno, esa es nuestra participación. La verdad quiero platicarles, bueno, no sé, contarles un poco de lo que estoy sintiendo ahorita, en este momento, ¿no? Realmente estoy encontrando en mí mucho enojo, mucho, incluso odio, ¿no? Creo que esto es muy bonito, ¿no? Creo que esto es, es algo maravilloso, ¿no? Que todos nos reunamos aquí. Pero la verdad, o sea, se me hace que hay cosas para indignarse que vale la pena, pues llegar al sentimiento, ¿no? O sea, que no sea nada más qué padre nos organizamos, qué padre lo que sea, ¿no? De verdad, no sé cómo sacármelo de encima, estoy pasando aquí, ¿no? Porque siento que eso es como algo de lo más valioso que he encontrado aquí, ¿no? En el campamento. Y que es un enojo y odio real hacia algo que todavía no sé qué es, ¿no? Pero creo que el estar aquí es un poco, se trata un poco de eso, de encontrar en nosotros mismos un odio real, ¿no? Decir, estamos indignados y ay, sí, con no sé qué chingados, ¿no? Pero lo que estoy encontrando en mí es algo que pues es lo más valioso que hasta el momento me está dejando el campamento, y que es un sentimiento de odio y de enojo real hacia algo que todavía no sé muy bien qué es. No sé por qué bien estoy pasando, necesitaba sacarlo ya. No, sentía algo muy raro en mí, ¿no? Y bueno, pues creo que este sentimiento es el que tenemos que apegarnos un poco, ¿no? Que sí, sí nos da mucha fuerza, nos da mucha energía para realizar lo que queremos y nos da valor. Y creo que quedarse nada más en qué bonito es todo no llega a ningún lado y se puede diluir muy fácil. En cambio, si nos encontramos con sentimientos como este, que para mí es un sentimiento que no estoy muy en contacto con, ¿no? O sea, generalmente soy muy leve, ¿no? Incluso superficial, podría decirlo. Pues no sé, ahorita estoy en un momento en el que estoy muy enojado, estoy en mucho conflicto conmigo mismo y con lo que está pasando aquí. O sea, incluso no estoy pudiendo oír lo que está diciendo la gente. De repente cuando oigo a alguien, me enojo conmigo mismo porque se me va la atención de ese odio. Entonces, pues no sé, nada más les quería compartir un poco de este sentimiento, que creo que es de lo que se trata este lugar, de unirnos en un sentimiento, aunque sea diverso, pero pues que nos haga sentir algo, ¿no? Y bueno. Luke, ¿quién sabe? ¿Quién sigue? Arturo. Bueno, buenas noches, yo soy Arturo, soy estudiante de filosofía, vine hace 2 días y no estoy participando activamente en el campamento. Y quería retomar algo de lo que ha dicho Emilio, que me parece importante, que es la idea de empezar a pensar en perspectivas específicas de lucha, quizás no ahora, pero tenerlo planteado en el panorama, porque si nos cerramos a considerar que estar acampando aquí, si bien es una buena iniciativa y estamos utilizando el espacio público de un modo interesante y distinto, con esta apertura al diálogo que estamos haciendo aquí, si identificamos la lucha que queremos plantear, el estar indignados con algo, con el hecho de permanecer aquí el día en que nos quieran desalojar o que la gente se aburra o que se vaya y se levanten las tiendas de campaña, toda esta energía concentrada se va a dispersar y no va a haber algo en conjunto que nos permita actuar desde distintos momentos, en distintos lugares, y poder continuar lo que aquí estamos recopilando como experiencia. Entonces me gustaría también plantear eso, la idea de que el movimiento sea algo más que este campamento, ¿no? Algo más sólido. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Isaac Torres. Yo soy economista y doy clase aquí en la Facultad de Economía, en la UNAM. Quiero hacer una autocrítica primero, y pues también dar algunas propuestas. Desde hace como 3 días yo andaba pasando por aquí con un amigo. Por casualidad vi el campamento, me acerqué. La verdad, al principio me acerqué y pues nadie me dijo qué estaba pasando, nadie se acercó ni me explicó nada. Yo creo que es bien importante ubicar que todos estamos indignados, estamos pues hasta el carajo de todo lo que nos pasa. Creo que el sentir individual es muy válido, pero también hay que ir identificando que hay un enemigo o hay elementos centrales como lo que es el capitalismo, degrada el ambiente, degrada al sujeto. Hay muchas formas en las que nosotros estamos completamente aislados y precisamente esfuerzos como este que se está haciendo aquí, pues es intentar conectar, buscar una conexión inmediata, humana, donde podamos todos ubicar cuáles son nuestras indignaciones. Pero también, pues ahí yo trataría de hacer una propuesta, ¿no? De acercarnos un poco más, de tratar de escuchar cuáles son nuestras indignaciones específicas. Si a mí me indigna que se degrade el ambiente, si a mí me indigna no tener empleo, si a mí me indigna tener que comerciar o venderme por unos cuantos pesos, pues todo eso es conocerlo y a partir de ahí pues empezar a construir consensos. Creo que es bien válido ubicar que ya vivir en este mundo capitalista es una resistencia, es un verdadero acto de coraje, y lo podemos ver con toda la gente que se acerca aquí, ¿no? La gente que incluso tiene que vendernos cositas aquí para poder sobrevivir, o nosotros mismos tenemos que de aquí desplazarnos a algún lugar y vendernos pues para poder sobrevivir, ¿no? Al fin de cuentas, pues ese es el mundo mercantil y es contra lo que tenemos que resistir. Entonces yo ahí lo que propondría sería precisamente ubicar esas indignaciones específicas que en los planos de la vida cotidiana, como estar en este espacio y platicar, pero también ubicar otras cosas, ¿no? Ubicar también los movimientos que hay en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España, pues no es casual que con prácticamente 20% de jóvenes desempleados pues no se manifieste, ¿no? Y aquí estamos en una situación muy similar, ¿no? El desempleo, la degradación, trabajos mal pagados, subcontratación, pues todo eso genera esa indignación. La represión social, sexual, humana, pues creo que todo eso es lo que tendríamos que vertir y pues también platicar y concretamente también ubicar cómo podríamos sumarnos a otros movimientos. Ubicar lo que ya comentaban los compañeros como lo del ESME, eso creo que es importante, ubicarlo, por lo menos saber qué pasó, porque también es otra forma de indignación. no es que esté fuera de nosotros o esté dentro, simplemente es parte de lo mismo, ¿no? El punto es identificar justamente esos puntos de convergencia que nos permita ver cómo podemos trabajar y sumarnos, más no dividirnos, ¿no? Creo que ese es el punto central, reencontrarnos en estos espacios públicos y reapropiarnos de estas plazas. Estoy de acuerdo contigo. Yo quiero recuperar, ¿no? O sea, que estamos hablando, ¿no?, a todos a título personal, pero sí creo que tenemos algo todos en común, ¿no? Un punto de partida que antes no teníamos, o que no se había distinguido correctamente, o no sé si correctamente, pero no se había distinguido como ahora, ¿no? Que estamos indignados todos. Yo creo que lo valioso de este campamento y lo valioso de lo que estamos construyendo aquí es que se va a ver reflejado precisamente en la lucha que está llevando a cabo el movimiento de los indignados del mundo, y que se va a ver reflejado en el sábado en el Monumento a la Revolución. Yo, a título personal, voy a ir al Monumento a la Revolución porque, si bien es cierto que aquí estoy construyendo algo, también quiero construir esto en todas partes, ¿no? Entonces yo no creo que lo que estamos haciendo aquí sea privativo de hacer lo que en un inicio pensábamos hacer, que era manifestar nuestra indignación. Entonces yo, a título personal, quiero extender la invitación a que asumamos que esta lucha es de todos, ¿no? Y de que sí necesita el movimiento mundial de nuestro apoyo, no solo desde aquí, sino en el Monumento a la Revolución el sábado, y en donde se pueda, ¿no? Tomar las plazas, tomar las parques, a todos los que nos están escuchando en la radio. Este no es un movimiento que pretende quedarse aquí, construir aquí y vivir aquí, ¿no? Es un movimiento que pretende generar conciencia, que pretende generar espacios de diálogo y de construcción colectiva de una alternativa, ¿no? Entonces, que no se pierda de vista eso. No nos vamos a quedar aquí. No me voy a quedar aquí, pues. No me voy a quedar aquí. Y voy a construir con ustedes una alternativa distinta, sea aquí, sea en Iztapalapa, sea en China, sea en donde sea. ¿Quién sigue? Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel. Bueno, yo quiero compartir algo muy importante, que si queremos que esto tenga éxito, no podemos caer en lo que ha visto. Muchas veces se cooptan las cosas y hay intereses ocultos o agendas. Yo creo que el primer paso es liberar nuestra conciencia, estar aquí porque estamos representándonos a nosotros mismos, nuestros propios intereses, no estar impulsando agendas ocultas ni ser instrumento de alguien más o grupos más. Y pues yo creo que la dinámica es esa, ¿no? Construir un espacio horizontal, de decisión horizontal, donde no haya intereses en el trasfondo ajenos, y está bien, o sea, un espacio plural abierto a todos. Si ese que está atrás de trasfondo quiere participar, pues que se una en la dinámica, no que use instrumentos externos. Y lo digo esto porque, bueno, yo soy ingeniero y ayer estaba platicando con compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahorita tienen el proceso electoral ahí de consejeros, y algo que me sorprendió es que comentaban del candidato del partido X o el candidato del partido Y. A mí me sorprendió eso porque pues yo hubiera pensado que en la UNAM, en un espacio de universitario, de gente crítica, estaba ajeno a esas cosas. Y bueno, y pues resulta ser que no, que desde universitarios pues estamos replicando el sistema. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, o sea, no ser instrumentos de lo que estamos criticando, y pues sí, construir, escuchar opiniones diversas, pero si estamos aquí para representarnos a nosotros mismos y compartir, discutir con los demás, y que no haya agendas ocultas detrás. Yo creo que eso es importante cuidarlo desde el principio, porque si eso se sale de las manos, pues ya esto se va a convertir en más de lo mismo y pues va a fracasar como todo lo intento que se ha hecho en México de cambiar el país, pues ha fracasado. Nicolás. Hola, soy Nico, seré breve. Yo he visto de verdad así históricamente que los movimientos sociales siempre han fracasado precisamente por eso, porque no se mantienen unidos, porque históricamente el sistema siempre se ha encargado de causar divisiones, y de verdad tenemos que luchar con eso, con nuestros propios prejuicios, con la manera en la que nos meten en la cabeza, las formas que nos manipulan, cómo debemos hablar, cómo debemos amar, vestir, comer. Y yo en lo cielo personal estoy muy, pero muy indignado en contra de mis propios prejuicios y es algo que cada uno lo personal tiene que tomar como una responsabilidad personal, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Me parece muy importante el punto que tocó Nicolás acerca de trascender un poco los propios prejuicios, ¿no? Yo creo que en este movimiento es muy importante tener presente que queremos hacer un cambio por la humanidad. Digamos, no me estoy yendo a una escala global, sino en particular la humanidad que somos nosotros, este grupo de personas. Ahora, siempre, yo lo que he notado es que en ciertos grupos de movilización se tiene un esquema de los intereses particulares de ese grupo y entonces se va y se lucha contra las organizaciones que no tienen esos mismos intereses. Y esto siempre ha causado discordia. Siempre los que se mantengan en el poder bajo unos intereses van a tener, digamos, en malas condiciones a los demás. Entonces yo creo que habría que hacer una reflexión profunda y poner como en primer plano la humanidad, como las relaciones que tenemos unos con otros, o sea, como, pues estoy improvisando un poco, pero es el sentimiento que tengo ahorita, y es como saber bien, tener bien la visión de hacia dónde vamos como humanidad. No vamos a defender unos intereses específicos de los indignados de Coyoacán, vamos a construir algo más profundo, que no tenga fisuras, que no tenga fisuras entre los sentimientos y entre las buenas relaciones entre humanos. Y entonces no hay que perder de vista eso. Y ahora, por otro lado, a veces nos parece que hay ciertas cosas mal y no estamos entendiendo realmente el proceso enorme de las fuerzas que causan esos procesos. Ahorita la humanidad se encuentra en un proceso específico de la conciencia, en un desarrollo de la conciencia que permite que haya estos sistemas explotadores e injustos. Ahora yo los invito y me invito a mí mismo personalmente a tratar de trascender, tener el valor de trascender un poquito nuestro egoísmo, nuestra comodidad, lo poquito que creemos que tenemos en la vida, para buscar algo más, porque hay algo más fuera de nuestra esfera de visión, hay algo más, mucho más positivo y mucho más justo en esta vida. Entonces ir un poquito más allá de eso. Perdón por el tiempo, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo primero me llamo Adrián, estoy trabajando lo que puedo, lo que me deja mi tiempo con la gente de comunicación. Primero quería demostrar mi apoyo a todo lo que está pasando aquí. Creo que es importante y me gusta todo lo que está ocurriendo. Creo que es un lugar social en el que se están haciendo cosas, se están impartiendo cursos, se está tomando la plaza, se está inculcando a la gente. La gente que participa está aprendiendo a cambiar, también es importante. Se está ayudando es un concepto social que está ayudando, ¿no? Que intenta ayudar al conjunto. Pero también opino que es algo efímero, o sea que antes o después esto va a desaparecer. La plaza no va a estar siempre ocupada, no siempre vamos a tener este espacio. Esto puede ser lo que es un centro social o un centro ocupado en otros sitios, como tenéis el Che Guevara aquí en la UNAM, es por ahora lo que se está convirtiendo. Lo que sí me gustaría es decir que tiene que fluir hacia otra cosa. Sobre todo tiene que fluir hacia otra cosa y tiene que fluir hacia mover mucha gente. Porque si no mueve mucha gente, no llegas a nada, ¿no? Y sobre todo tendría que fluir a cambiar una realidad. Cambiar la realidad de alguna manera. Estamos cambiando nuestras pequeñas realidades, que ya es algo. Nos cambiamos a nosotros y nosotros a su vez cambiamos a otras personas. Pero sí crear una acción, que se vea que después de todo esto se ha conseguido algo, se ha conseguido cualquier tipo de cosa real, tangible, ¿no? Después del movimiento. Y sí, pues intentar, es cierto que lleva poco tiempo, se está, más que nada se está armando, pero sí mi opinión es que se debería focalizar hacia crear un algo después, un movimiento sólido, algo que cambiase las cosas. Por ejemplo, en España ya se hizo una acampada, ya se juntó la gente, ya se tomaron millones de plazas y hace poco había 500.000 personas en la calle. Está genial, 500.000 personas en la calle, pero yo esas 500.000 personas no he visto que hayan cambiado nada. Nos han cambiado la democracia, nos están reventando la Constitución, nos están cambiando todo. Entonces, es cierto que el diálogo está muy bien, pero yo creo que en la acción y la acción real es como se terminan de cambiar las cosas. Pero con todo y con ello os apoyo, de verdad. Buenas noches. Yo solo soy un ciudadano que iba transitando por esta calle y tuve la oportunidad de conversar con algunos de ustedes. Y me gustaría externar mi opinión, ¿sí? Hace rato uno de sus compañeros habló que estos movimientos pueden ser disueltos o acabados por intereses oscuros. No lo creo. En el pasado ha habido otros movimientos que han sido sumamente exitosos, pero ante todo están muy bien definidos. Recordarán durante la guerra de Vietnam que los jóvenes pretendían acabar con la guerra, inclusive a través de las canciones de protesta. Y me acuerdo una canción que me gustaba mucho, La respuesta está en el viento, de Bob Dylan, ¿sí? Donde se hablaba, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que pasar para que las balas de cañón sean prohibidas o para que los estruendos sean prohibidos. How many times must the cannonballs strike before they forever are banned? Por ejemplo, sí. O alguna otra estrofa de cuánto tiempo tiene que pasar para que un hombre pueda oír a una persona llorar. Es decir, ¿en qué momento una persona está apta para ser un padre? ¿Sí? O cuántos jóvenes estaban encerrados en aquella época en las cárceles, ya sea en las cárceles de Asia, en los conflictos armados, ¿sí? Para que pudieran ver el cielo de nuevo. ¿Sí? Ante todo, esas canciones de protesta de aquellos movimientos estaban muy bien definidas qué es lo que buscaban, ¿sí? Yo he escuchado algunas de las peticiones de ustedes en el sentido de cambiar el orden mundial, ¿sí? De tener de alguna manera un seguro de desempleo o tener una pensión segura, un empleo seguro, ¿sí? Hoy las cosas han cambiado y el mundo nos está empujando a una severa competencia, ¿sí? Yo soy ingeniero químico y también soy una víctima del desempleo. Sin embargo, no me caí, busqué otras alternativas, ¿sí? Busqué otros espacios. Actualmente tengo un comercio aquí en Coyoacán y he podido sacar adelante a mi familia y no me estoy quejando ni estoy pidiendo que nadie me esté ayudando ni estoy pidiendo ninguna pensión. Me esfuerzo. Yo he invitado a mis hijos también a ser competitivos en cualquier ámbito del trabajo en el que se desempeñen. Sí. Entonces yo les digo a ustedes, yo siento que el movimiento de ustedes no está definido porque ante todo no saben qué es lo que quieren. Sí. Ante todo yo veo que es un retroceso el pedir una pensión. Los jóvenes de los 60s y los 70s buscaban libertad. El movimiento hippie fue una búsqueda de la libertad. El movimiento de ustedes es retro, en el sentido de que ya no quieren esa libertad, sino quieren un Estado benefactor que se haga cargo de ustedes. Eso me parece un retroceso. No debe de ser así, sino tienen que ser más competitivos en cualquier campo donde se desempeñen, ¿sí? Yo he visto con tristeza cómo en los últimos años, por ejemplo, los alumnos de la Universidad Nacional han propugnado por movimientos para lograr el pase automático a lo que sea. No se quieren someter a evaluaciones. Por ejemplo, nosotros en el comercio aquí nos sometemos a la constante evaluación del mercado. Si no somos competitivos, el mercado nos desaparece. Así de simple, ¿sí? Aquí ha habido muchas quiebras de negocios, simple y sencillamente porque se enfrentan a la competencia, ¿sí? Y eso es a lo que se tienen que enfrentar ustedes, a la competencia. El Estado benefactor ya llegó a su fin. Ustedes tienen la libertad que los jóvenes de los 60 y 70 encontraron y lograron. No es el único movimiento que ha sido exitoso, ¿sí? Si también recordamos la balada de Sacco y Vanzetti, estos fueron dos activistas laborales en los Estados Unidos que fueron ejecutados en la silla eléctrica únicamente por buscar la implantación de las uniones de los sindicatos, ¿sí? Sin embargo, su movimiento dejó una huella muy profunda en aquella época y se lograron los sindicatos, ¿sí? Y hoy sería muy difícil que ejecutaran un activista laboral por buscar sus derechos. Ustedes, ante todo, tienen que definir qué es lo que realmente quieren. Me parece muy ambiguo lo que están pidiendo. No hay una definición. Hablan de un movimiento de indignados. ¿Indignados de qué? ¿De que no tienen trabajo? Señores, hay que ser más competitivos. Ahora, no todos pueden ser profesionistas. Ok. Yo los invitaría más que nada a reflexionar qué es lo que realmente quieren, ¿sí? Eso sería mi aportación. Gracias. Diego. ¿Qué tal? ¿Dónde está? Bueno, en primer lugar me parece importante que el campamento no tenga un objetivo claro, un poco respondiendo a lo que estás diciendo. Lo importante aquí es que, o sea, no somos tontos, aquí todos tenemos objetivos claros de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo aquí. Lo importante de esto es que el campamento ha sido un punto de encuentro, y está chido que lo siga siendo, de donde tienen que empezar a surgir colectivos y grupos de trabajo sobre objetivos concretos. Por eso es chingón que tengamos objetivos ambiguos, como usted lo está criticando, ¿no? Y bueno, un poco también criticando lo que dijo, el movimiento hippie no habría sido nada sin la serie de movimientos heterogéneos con objetivos poco claros, ¿no? que hubo en su época, ¿no? Los hippies no fueron nada sin los movimientos anarquistas, sin los movimientos de negros, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa, las participaciones, las últimas han estado como muy chingonas, principalmente pues, lo que había dicho David y lo que dijo el compa. Volviendo al punto de que es un punto de encuentro, un punto de discusión, a mí me parece igual muy importante que se empiecen a generar campamentos en otros lados, campamentos como este, que se empiecen a ocupar otros espacios, y en particular lo que decía el compa de ocupar espacios que se están privatizando me parece una excelente idea. Es algo que intentamos el año pasado para tratar de bloquear lo de la supervía y no lo logramos porque éramos muy pocos y porque los granaderos son muchos, y tratar de ocupar espacios que están siendo privatizados está muy cabrón, pero lo podemos hacer. Y pues no sé, yo me sumo a la participación del compañero, y pues le reitero, si hay banda de aquí que vive en Polanco, que vive en la Condesa, etcétera, banda, más bien empiezan a hacer campamentos en esos lados. Creo que no hace falta seguir concentrando tanta gente en ¿no? Chido. Damián. Hola, bueno. Creo que, bueno, he sido uno de los participantes desde el principio y han pasado muchas emociones y han habido días difíciles y ha pasado muchas reflexiones por mi cabeza, pero cuando salgo de este campamento y le platico a los demás, muchos están enterados, pero reflejan un sentimiento de indiferencia, ¿no? Y creo que si nosotros nos estamos basando en un sentimiento, que es el sentimiento de indignación, en el cual no nos sentimos dignos con las condiciones, no nos sentimos dignos como personas enteras en este sistema, tenemos que luchar también contra otro sentimiento, que es el sentimiento de indiferencia, ¿no? Y para eso, lo importante es, creo que la fuerza de todos los movimientos es ver hacia el otro, es decir, negarnos nosotros como individuos y poder ver al otro y luchar por el otro. Y siento que nosotros como movimiento, sí, estamos un poco cerrados en el sentido de que estamos invitando a los demás a que se enteren de lo nuestro, invitando a nuestras actividades a que platiquemos entre nosotros, pero creo que para encontrar una mayor fortaleza tenemos que ver por el otro y por otros indignados que también están allá en la calle. Alejandro. Buenas noches, mi nombre es Alejandro, soy vecino de la delegación Coyoacán. Y estuve aquí antier oyendo un poco y ahora he regresado y sigo oyendo, escuchando. Dos o tres cosas que pude ver la noche de hoy es que hay claramente dos líneas entre los jóvenes, porque son jóvenes la mayoría de los que participan. Hay claramente dos líneas. Una línea que busca un tipo de acción más politizada, por decirlo de esa manera, y otros que buscan un tipo de acción como más intimista o como más regionalista, ¿no? Las dos son válidas, a mí me parece que las dos son válidas. Mi propia postura va por lo más politizado, porque estoy convencidísimo a través de mis años de vida que cualquier cosa pasa por la política directa, que es lo que se está haciendo aquí, la política directa, y por la política institucional y legalizada, que es lo que se está haciendo allá, en la Cámara de Diputados y en otros lados. Y voy a poner como ejemplo una cosa que sucedió exactamente ayer, mientras muchos estaban aquí, y además tomando la anécdota de la competitividad que el ciudadano acaba de mencionar. El día de ayer, mientras muchos estaban aquí, yo estaba en mi casita y estaba viendo la tele como a las 3 de la tarde, y estaban transmitiendo en el canal de Televisa y en un canal de TV, no, en el canal 7 de TV Azteca, estaban transmitiendo una comida de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Quiénes son los de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión? Son los que tienen las concesiones de la comunicación en México. ¿Y cómo tienen las concesiones? ¿Gracias a su libre competencia? No, señores, las tienen de otros modos. Ya que tuvieron la concesión, entonces sí se dedican a la libre competencia entre ellos. Pero entonces, ¿cómo llegaron esas concesiones a sus manos? Bueno, pues es algo a lo cual la mayoría de la población, incluyendo a los que tienen negocios aquí en Coyoacán, no hemos tenido acceso ni tendremos, ¿no? Ese es el poder político, que mientras nosotros estamos aquí renovándonos a nosotros mismos y sintiéndonos bien, lo cual de ninguna manera critico ni es reprobable, pero sepamos eso, sepamos que mientras nosotros estamos aquí, aquellos están felices de la vida, están planeando sus elecciones, Peña Nieto está listo para llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a afectar, con campamento y sin campamento, nos va a afectar a todos, tarde o temprano. Está muy bien amar a la humanidad y pensar en la humanidad, claro que está muy bien, pero para nosotros, lo que está hoy por hoy aquí, así como el joven hace rato dijo, hay que lavar los trastes aquí, porque aquí está esta bronca. Nuestra bronca no está en la humanidad, no está en España, no está en Argentina. Nuestra bronca está aquí en México. Lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer aquí. Y pasa por nuestras leyes, y pasa por nuestra Constitución, y pasa por nuestra Cámara de Diputados, que no sé a quién representan. Ellos sí lo saben, pero la mayoría de nosotros no lo sabemos. Habría que irles a preguntar, ¿no? Entonces, una propuesta, por ejemplo, concreta, muy específica, que se me ocurrió hace un momento, es que el campamento, una vez que aquí llegará el momento en que se desaparezca de aquí, que mientras esté aquí también haya subcampamentos itinerantes, y un lugar maravilloso para acampar, pues es afuera de la Cámara de Diputados, ¿no? Para que se acuerden, nomás para que se acuerden. Luego, otra cosa. Estamos aquí, ok, tenemos las experiencias, pero a mí me llama la atención mucho y siempre he admirado mucho a los que están allá, esos tambores que están llegando, esos caracoles que están llegando ahorita, yo creo que son muy representativos y que cuando menos debemos de acordarnos de eso, porque eso simboliza el origen de la mexicanidad, ahí está el origen de la mexicanidad, que ha sido negado durante todos los miles de años y que por desgracia por nosotros también es negado. ¿Por qué? Pues porque exactamente hemos seguido un patrón que se nos ha dado, ¿no? Pero esas gentes están recuperando muchas cosas y llevan años que se reúnen martes y jueves ahí a las 7 de la noche y se ponen a dar tamborazos. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo claro y definido. Eso es lo que habría que tener aquí. Gracias. Yo nomás quería hacer una aclaración personal, coincide mucho de lo que decía ahorita el compañero, pero más yo quería aclarar mi postura asumiéndome como aquellos a los que se refería como del lado más regionalista, ¿no? Yo en lo personal no quiero hablar a nombre de nadie más, pero no lo definiría como una postura regionalista, los que no estamos en este momento a favor de algún... de puntos concretos de acción directa y esta discusión que hemos llevado hasta ahorita. Hace algunas participaciones, un compañero hablaba de la necesidad de mover mucha gente para poder lograr algo, ¿no? Creo que estamos aquí ante una decisión sumamente importante, ¿no? Que está, vamos a hacer algo para mover mucha gente y lograr algo, ¿no? Que es un poco el planteamiento tradicional de los movimientos sociales. O la otra perspectiva, que va bastante afín con esta línea de indignación y que a mí me convence mucho más, que es el moverse con mucha gente, ¿no? Creo que esta es una diferencia fundamental y que es una diferencia también en términos de lo que queremos hacer, ¿no? Si queremos mover a mucha gente, pues es cuestión de empezar a construir puntos y programas en los que creamos que se pueda sumar mucha gente. Si al contrario queremos movernos con mucha gente, lo primero es empezar a generar espacios donde pueda estar ya esa gente y movernos todos juntos una vez que ya hemos construido desde el principio esto, ¿no? Creo que justamente si apoyamos esta segunda línea, los que creamos en ella, no creo que para nada es la posición general del campamento, pero los que apoyamos esa línea, las acciones a las que tenemos que enfocarnos es en cómo justamente empezamos a construir modos de acercar a más gente a la construcción de estos movimientos, ¿no? Creo que en ese sentido las actividades, las mesas de debate que estamos planeando suenan como una opción interesante y plausible, pero creo que esa diferencia de si vamos a sumar gente a nuestro programa o lo vamos a construir con ellos es fundamental y bueno, lo dejo sobre la mesa para la reflexión de cada uno. Bueno, pues también pensando en función de que esta asamblea ya se está alargando y de que, pues bueno, nuestro principal punto es sí entablar el diálogo, pero también pues seguir en construyendo, participando, generando, proponiendo y pues dándole dinámicas y participación y, o sea, que ya empecemos a trabajar. Pues sí, hay todavía... Quedan dos participaciones. Aquí, bueno, entre los moderadores estábamos viendo si hay consenso para que sigan pasando las participaciones. También en, pues, se les abre el micrófono a todas las personas que están aquí, que no son necesariamente del campamento, pero que quieran externar alguna opinión, alguna propuesta, su indignación, lo que sea. Entonces, si se le da paso a esas participaciones o si se cierran y ya nos ponemos a trabajar, pues como ven, manos, que pasen las otras dos o que ya se cierre y que se empiece a trabajar, como ven. Entonces, propuesta uno, que se pasen las participaciones que siguen. Entonces, bueno, que los que siguen, ¿quiénes siguen? Emilio, no, entonces, ¿alguien más? Sóstenes. Bueno, ¿sí escucha? Bueno, yo soy del estado de Puebla y pues vengo aquí al DF a pasar un rato con mi familia y pues me encontré este campamento y pues me llamó mucho la atención desde el domingo. Y pues voy a escuchar, bueno, van a escuchar una poesía que no tiene mucho que aprendí, de verdad no recuerdo el nombre del autor. Y yo creo que aquí resume mucho el porqué de verdad creo que estamos aquí. Más que nada como recordar por qué estamos aquí indignados. Y dice así: entre el infierno y el muro, entre el muro y el infierno, ya no existe nada tierno, ni siquiera un brote obscuro de breve pasto. Qué pena es ver que la primavera dejó de ser lo que era, para convertirse en roca sin sueño. Y que es inútil tu empeño por recuperar la quimera. Ver este mundo explotando, es decir, vernos nosotros, los otros, nuestros hermanos, sobre la tierra llorando. Por Dios, yo no sé hasta cuándo se impondrá la estupidez. ¿Quiere el hedor ser fragancia? Y la ruta hacia la infancia viene desde la vejez. Pero lo que duele en verdad es comprobar cómo al hombre lo manipulan en nombre de Dios y la libertad. Niegan su capacidad de pensar, de decidir, de actuar. Deciden si ha de morir poco a poco o de una vez. Vaya macabro ajedrez el que nos toca vivir. siempre comienza una guerra. Y el misil inteligente vuela buscando entre la gente su mejor blanco. Me aterra el destino de la Tierra. ¿Qué fue de la inteligencia? ¿Solo importa la eficiencia de las armas y la muerte? Nunca el fin de la aventura será encontrar un destino. La aventura es el camino que es. La aventura es el camino que es verdad mientras nos dura, frente a tanto desconcierto, donde lo falso y lo cierto tienen un mismo valor. Nadie sabe qué es mejor, si navegar o entrar a puerto. No existe mar, ni llano, ni monte, ni cierta esfinge bifronte que nos indique una ruta. Solo la eterna disputa entre el yo y el horizonte. Al borde de la locura vive la época y el hombre. En un momento a otro sucede lo inexplicable. El siglo fue un monumento forjado a la insensatez. Y el hombre, pobre criatura, ve en su espejo la figura de alguien sin saber quién es. Gira como un huracán el tiempo vertiginoso, y lo que ayer fuera gozo, hoy es dolor. ¿Dónde están los que amasaban el pan del sueño, de la esperanza? ¿Habrá realmente un mañana? ¿Mañana será otro día? ¿Se acabó el tiempo fecundo? ¿Vuelve acaso la ordalía? De un momento a otro sucede lo inexplicable. Es como si algún suicida fuese dueño del destino y no hubiese más remedio que aceptar la despedida. Gracias. Bueno, hace rato habíamos quedado en el consenso de cerrar la participación, entonces quiero ponerlo como sobre la mesa otra vez. Si queremos seguir con el micrófono abierto o si cerramos la participación y pasamos a los pisos de trabajo. Entonces, y a las propuestas para discutir mañana, que también hoy no es el único espacio para estar discutiendo y dialogando. Todos los días nos juntamos aquí a las 7. Entonces también podemos hacer propuestas para que mañana sean tomadas en cuenta para discutirlas en la asamblea de mañana. Entonces, estamos de acuerdo en cerrar la participación y pasar a las propuestas en concreto y a los pisos de trabajo. Hay una propuesta de la mesa de moderadores que los pisos de trabajo cambiar el horario para no sé si puedan a las 6, pero mucha gente tiene clases de 4 a 6, ¿verdad? Entonces a lo mejor trabajar de 7 a 8 los pisos de trabajo para que de 8 en adelante se haga la asamblea y no se tenga que cortar como por tener que trabajar en los pisos de trabajo. Entonces que de 7 a, la propuesta de la mesa de moderador es que de 7 a 8 se trabajen los pisos de trabajo. Es que hay mucha gente que de 6 a 7 no pueden llegar. ¿Quién podría? Hay dos propuestas, tres, y entonces podemos llegar al consenso. La primera es seguir como estábamos haciendo, de 7 a 9 la asamblea y después los pisos de trabajo. La segunda es de 6 a 7 pisos de trabajo y de 7 a 9 la asamblea. Y la tercera sería de 7 a 8 pisos de trabajo y de 8 en adelante la asamblea, y que el micrófono abierto se pudiera quedar independientemente de los que se tienen que quedar o ir a sus casas. Y una cuarta, y ahorita votamos. Que también había de 6 a 7 las mesas de trabajo, luego las 7 la asamblea, y luego cuando acabe la asamblea otra vez las mesas de trabajo. Para los que no se puedan quedar después de la asamblea, trabajen temprano, y los que no pueden llegar temprano, trabajen después de la asamblea. ¿Consenso? ¿Alguien se opone a esa? No es que me ponga, hay otra posibilidad que a lo mejor por... O sea, que se pueda decidir por comisiones, ¿no? Que en realidad no, o sea, que cada comisión decida en cuanto a sus compañeros cuándo puede trabajar y cuándo no. Bueno. Sí, a ver, entonces, con la intención de que se una mucha más participación y la gente a trabajar en todas estas mesas que estamos echando adelante y que se sumen también propuestas, pues yo creo que lo que más salva es esta propuesta que ya habían hecho, ¿no? Primero que trabajen de 6 a 7 las mesas, luego que se dé la asamblea, y para que se enriquezcan las mesas otra vez, que trabajen una vez terminadas las asambleas. Entonces, ¿hay consenso? ¿Sí? Bueno, pues... Bueno, pues entonces, ahorita hay consenso de que ya se pase a las mesas de trabajo y a los pisos, ¿sí? Bueno, entonces se les recuerda a todos los que están acá presentes que por lo mientras están participando, bueno, ahorita están trabajando, van a empezar a trabajar la mesa de comunicación, la mesa de debate y talleres, que se va a poner por acá, la de comunicación por allá y la de actividades por acá. Entonces, bueno, pues damos, perdón, yo creo que ya se puede dar por concluida la asamblea del 20 de octubre, pues muchas gracias por estar todos acá, se nos invita a que sigan participando. Sí, y pues a seguirle echando ganas y pues, ¿qué? Y bueno, pues también se queda el micrófono abierto para cualquier cosa que... Bueno, es que con relación a la cuestión de los horarios y de las mesas y de los pisos, perdón, y las asambleas, etcétera, o sea, el chiste es que la gente se vaya integrando a los pisos también, porque las asambleas terminan muy tarde y los pisos son después de eso, que es todavía más tarde, y entonces la gente no tiene chance de participar en estos espacios. Entonces, quiero proponer que, o sea, a las 6 todavía la gente está trabajando, nosotros estamos en clases o yo qué sé, entonces quisiera proponer que los pisos empezaran de 7 a las 7 y que fueran de 7 a 8, y que de 8 a 10 pudiera ser la asamblea. Así de 8 a 9 todavía hay chance de que la gente participe tanto en los pisos como en la asamblea. No sé si se pueda consensar eso, o si alguien está en contra, o si hay otra propuesta. Bueno, yo entiendo el motivo por el cual se propone eso, pero me parece que la gente es mucho más difícil que llegue a integrarse a un piso de trabajo a las 7 de la noche sin saber un poco antes de qué estamos hablando y por qué estamos aquí. Y por otro lado, me parece que es muy tarde que la asamblea sea a las 8. Me parece que la gente ya no se va a quedar tanto a la asamblea si es a las 8 de la noche. Entonces yo... Y además de que ya está anunciado... Por lo que yo estoy en contra. Bueno, también, ¿qué decir? No sé, a lo mejor para como concluir, digo, compaginar esas cuestiones. A lo mejor no hacer las asambleas diario, es, digo, yo lo propongo pues para cuestionarlo, pues a lo mejor ni siquiera avanzamos mucho de un día para otro y en realidad venimos a la asamblea a hablar durante un rato, que está, digo, que está padre, pues, pero me parece un poco tedioso. O sea, a lo mejor darle chance a los grupos de trabajo que estén trabajando durante un par de días para que de verdad se haga una proposición, un trabajo concreto y ya se proponga y se hable en la asamblea. Bueno, esa es otra posibilidad, pero entonces habría que empezar a consensar cada cuándo, cómo serían. A lo mejor mañana, que sí se haga la asamblea mañana para tomar este punto como principal, acerca de cómo vamos a hacer las asambleas para que no sean diarias. Es que sí me parece que diario es muy muy pesado para todos. Ya ahorita ya no hay, digo, ni la mitad de gente que había al principio. Entonces sí me parece importante, ¿no? Mañana al principio consensar y platicar acerca de estas cosas de las asambleas. ¿Va? ¿Alguien está en contra? No. Ah, bueno, hay más propuestas también. Sí, no es que ya está. Sí, hay... Yo propongo que estoy de acuerdo con Pepelo y propongo que se trabaje en las mesas de trabajo como con más continuidad, que no haya asamblea diario, pero que haya aquí micrófono abierto y que la cuestión de que la gente se vaya integrando no se pierda, ¿no? Que haya micrófono abierto y que haya aquí actividades como siempre, pero que las mesas de trabajo se reúnan en los pisos de trabajo, se reúnan en otra parte para que no se vea diario, o sea, evidentemente diario, y que se reúnan un poquito más lejos de aquí, como por el otro lado, o no sé, un poco más lejos, para que los que están aquí en el micrófono abierto y platicando y cantando y reclamando poesía o lo que sea que estén haciendo aquí, no interrumpan la labor de las mesas de trabajo como propuesta también para la siguiente asamblea. Bueno, a mí me parece que también podemos, si estamos aquí para construir un espacio de expresión, para escuchar la voz de todas las personas, creo que podemos tener círculos de diálogos continuos. Más o menos tenemos un horario de los que están en el campamento y podemos tener más o menos estos círculos, aunque más pequeños, asambleas simultáneas que tengan una temática específica, ¿no? Que atañen y que realmente están modificando al país. Entonces, tal vez si a lo largo del día, además de la mesa de trabajo, las actividades y todo, a lo largo del día tenemos círculo de debate en el que la gente pase y hable, no sé, del narcotráfico, de estas mesas de trabajo o círculos de diálogo, podemos al final, o cuando se vuelva a hacer la asamblea, tener realmente una voz de más gente, ¿no? De más gente que fue pasando y de pronto escuchó que no estaba de acuerdo con ese punto y se quedó platicando. Y esos debates que se hacen en general en la vida sobre la situación actual, que sean abiertos, que sean simultáneos y que pues se hagan en varios grupos. Yo creo que igual sí, las mesas podrían organizarse entre ellas para trabajar a la hora que les sea más conveniente, pero creo que el micrófono sí debe de estar abierto, porque si este es un espacio de creación de diálogo y de que todos debemos de participar y de que la gente pueda venir y expresar lo que piensa, como sucedió por ejemplo esta noche, que fue como muy enriquecedor, que hubo nueva gente que participó y dijo nuevas cosas. Por eso creo que sí debe de haber como este micrófono abierto a cierta hora, que la gente venga y sepa que es un horario establecido en el que podemos hablar todos juntos. Quizás las mesas de trabajo se pueden organizar de diferente manera, pero creo que sí es importante que el micrófono esté abierto, no sé, a las 7 diario. Entonces, bueno, eso de que el micrófono esté abierto a las 7 de la noche, ¿es consenso? Bueno, de todos modos, también esto se podría reforzar en la discusión de mañana, ¿no? También la idea de ahorita es, ¿quién se anota para moderar mañana? Moderación mañana, moderación mañana, moderación mañana. Matías, David, ¿Pepelo? Sí. Entonces, y acerca de lo de las mesas y de la asamblea, por el momento, corríjanme si estoy mal, salvo que las mesas empezaran a trabajar un poco antes, incluso yo creo que una media hora antes, ¿no? O sea, también no es tanto lo que se van a extender el trabajo de las mesas, solo es un poco de articulación, entonces que incluso podría trabajar media hora antes de que empiece la asamblea mañana a las 7 y después se proponga que en la lógica de que venga más gente a escuchar, se le invite a la gente a participar en las mesas y nuevamente se abra la participación para que la haya, para que la gente se integre a estas mesas de trabajo en función también de que estén proponiendo otras mesas. ¿Eso salva? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya tenemos como la lógica para mañana y en torno a eso pues vamos decidiendo, ¿no? Pues bueno, si ya vamos a ponernos a trabajar, hay un poquito de café por allá para los que quieran cargar baterías, pues chido. De manera personal, siempre he querido decir lo siguiente, damos por concluida la asamblea. Gracias. Bueno, esto fue la transmisión de la asamblea del jueves 20 de octubre de la Que Huelga Radio. Les recordamos que si ustedes se quieren acercar a esta asamblea, se está realizando todos los días a las 7 de la noche. Y si no pueden venir aquí en el centro de Coyoacán, kiosco, la pueden escuchar a través del 102.9 de FM o en www.quehuelga.org/diario. También se van a estar subiendo los audios de las asambleas a la página que es www.quehuelga.org/diario. Y también les recordamos que esta Acampada Sur tiene un Facebook que es Acampada Sur, es www.facebook.com/acampadasur. También tiene un Twitter que es @acampadasur todo junto, y tiene un WordPress que es acampadasur.wordpress.com. Y pues bueno, eso es todo, los esperamos mañana igual a las 7 para escuchar la transmisión en vivo de la asamblea de esta Acampada Sur. Una pregunta rápido, por favor. El antier trajeron un proyector mío, y hay un rumor de que se descompuso y otro de que alguien se lo llevó a reparar. Entonces, estaría chido que regresara reparado, sí. Respecto de la logística de las cosas, igual estaría bien tener un espacio como para, bueno, se me perdió tal, alguien lo ha visto. ¿Ya está? Ah, perfecto. ¿Dónde? Ah, el bote de la basura perdida, la basura de alguien es el tesoro de alguien más, entonces. Ah, sí, los que estén bebiendo café, tazas y todo, que recuerden lavar sus vasos. La limpieza es el principio de la magia. Bandita, una petición. Queríamos ver si alguien tiene alguna propuesta para las mesas de debate de cómo conseguir bastantes sillas, de preferencia para mañana y si no, aunque sea para las mesas del sábado. Entonces, si a alguien se le ocurre cómo me dice... Sí, los que puedan traer así poquitas, también pasan conmigo y me dicen, estaría chingón. Y lonas. Y lonas para techar en los talleres, si pueden traer, saben cómo conseguir, también estaría poca madre, banda. También se estaba fabricando un cadáver exquisito, ¿no? Por cerca de las casas de campaña, para que todos aquellos que quieran externarnos ahí una frase o algo que quieran compartir y luego ver qué sale entre todos, se acerquen y...